apoyar a los que tú siempre tienes poder, si no tiene una postura crítica, una perspectiva crítica, entonces yo creo, y eso es para discutirlo, porque yo no sé, digo qué es lo irreductible, ¿no? Pero en mi opinión, eso no sería un hombre sólido, ¿no? Y en este sentido, podría haber un producto audiovisual hecho, ¿no? Con software privativo, pero cuando el contenido es otro, ¿no? Entonces, hay que ser muy críticos y analíticos con este asunto, porque también a veces nos pueden vender, decir, no, eso es libre porque es software libre y la mamada, y de fondo hay intereses muy cabrones, ¿no? Esto hay como miles de eventos, ¿no? Por ejemplo, de Telmex, ¿no? Que por ahí según apoya ciertos proyectos libres, cosas así, hay que ser críticos, ¿no? Porque, bueno, puede ser todo software libre, pero digamos que también se puede utilizar como una cortina de humo, ¿no? Como para que nos enganchen y digan, ¡cargas! ¿Por qué es software libre? Hay que todo el tiempo estar cuestionándonos y preguntándonos qué hay detrás, ¿no? Eso era lo que quería que comencemos a reflexionar, ¿no? Está bien aparte de las herramientas, ¿no? Digamos, de estas cosas, de lo técnico. Porque también es algo muy importante que todo el tiempo tenemos que estar no únicamente utilizando, sino contribuyendo a su desarrollo. Eso sí. Pero también hay que ser muy críticos y tratar digamos que desde todas las aristas, estar como vigilantes, ¿no? O sea, tanto en lo que consumimos de productos audiovisuales como en lo que producimos. Entonces, no sé si hay alguna duda, comentario sobre eso. ¿No? Entonces, el documental de Loret de Mola, hipotético, producido por software libre y distribuido en dominio público, puede no ser libre, ¿no? Va a depender de la postura desde donde se ubica, ¿no? Para hacer la narración. Entonces, vamos a ver, ¿qué está listo tu ya. ¿Cuánto dura? 5 minutos. Claro, ¿ustedes vieron de panzazo? Que lo hizo este fotógrafo de Es que ese es muy, muy buen, es muy buen ejemplo. De panzazo es un documental que hace Loret de Mola con Juan Carlos Rulfo. Juan Carlos Rulfo, que es el director de. No sé, ¿no? Sí, pero el documental que es de los que dicen periférico, ¿no? Sí, sobre la construcción del segundo piso del periférico se llama. Hoy sabemos que el gobierno de Peña Nieto está temblando. Hay una asociación civil que ahora sí ya conocen, antes no se sabía mucho de ella, que es Mexicanos Primero, me parece, que es una asociación civil de empresarios que lo que quieren es que tienen muchos intereses detrás de la educación. De privatizar la educación, digamos, en términos muy generales. En Televisa está también detrás de esa asociación junto con otros empresarios. Y ellos lo que hicieron fue: vamos a hacer un documental en contra de la docencia, ¿no? En México. Y lo que hacen es contratar por un lado, a Loret de Mola, y por otro lado, a un buen cineasta, porque no es malo, un buen cineasta, documentalista que es Juan Carlos Rulfo. Obviamente es lo que les digo con las cortinas de humo. Lo hace porque Juan Carlos Rulfo tiene una trayectoria, ¿no? Y entonces cierto prestigio. Y por otro lado, Loret de Mola tenía como el acceso para las entrevistas con ciertos líderes, ¿no? Entonces, si uno ve ese documental, es terrible, es malo, no en el punto de vista técnico o estético, digamos. Que también no está feo, pero bueno. Pero no es tanto eso lo terrible, sino lo que hace es eso, construye un discurso que se asume como documental, o sea, como objetivo que vemos que eso no existe, para echarle tierra a todo el sistema educativo, ¿no? Pero además está muy a modo de, es terrible, ¿no? Es horrible. Pero si uno, como público, dice, ay, es un documental de Rousseau, pues te acallas, ¿no? Te dejas llevar. Pero lo que tienes que hacer es eso, ¿eh? ¿Quién es el productor? ¿Desde dónde salió el dinero, ¿no? Para hacer esa película. estructural. ¿Por qué está Loret de Mola? Y ya cuando vas amarrando, ¿no? Viendo los casos y ves el producto final, te das cuenta, ¿no? Que su función era otra. Bueno, vamos a ver entonces ya el... ¿Para qué? Es mi primera conclusión. Venga, pero ya habías hecho antes lo de había hecho uno de Mita. Pero así muy atrás. Sí, ya como más coincidente. O sea, uno familiar. Sí, uno familiar. Duró 12 horas que estuve ahí con los maestros. ¿Cuánto lo hiciste? Lo hice la semana pasada. Ya la versión final ya bueno, lo terminé hace 4 días la edición. Todavía no tengo para ver si lo bueno, vamos. Hoy sabemos que el gobierno de España Nieto está temblando. Estamos haciendo, nosotros no nos oponemos a que nos evalúe el mal contacto. Ahí está. Resistiendo y entramos en la etapa de resistencia. No importa las enfermedades, no importa el gobierno, pero aquí estamos. En pie derecho. El espectador no le da ese significado. Primero tendríamos que ver como otros planos previos que te digan, él va a comenzar a caminar, y así es como ve cuando camina, ¿no? Que igual aquí como hay muchísimos elementos, es interesante esta película porque, por las condiciones, ¿no? Cuando hay tantos elementos, es un poco más difícil construirla. Sí. Hay tantos que caminan, es más fácil hacerlo cuando es una persona sola en un desierto, digamos. Decir, él va a caminar y después luego camina. Pero cuando son tantos que caminan y así, es un poco más difícil, pero está bien, porque existe el intento, eso está padre. En general, lo que el espectador tiene la sensación, y eso, ¿no? Como espectadores, que es un testigo desde fuera, ¿no? Y está bien. ¿Qué más? También los planos a los maestros nunca los grabó, siempre los grabó de frente, nunca progresamos los en el campo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la anulación, ¿no? O si los viste alguna cosa. No sé, sí, de abajo. Muy bien, o sea, tuvo cuidado, ¿no? Está muy interesante y yo estoy muy contento porque siendo tu segundo productor, ¿no? Creo que hay mucho avance y está muy muy bien. ¿Algún otro comentario? Porque ahora van mis consideraciones. Bueno, vamos a ver. Bueno, mis consideraciones sobre lo narrativo. Ustedes que viven en la Ciudad de México saben, y todos nosotros estamos completamente contextualizados del problema con el maestro. Esta película, y creo que en general hay veces que sí la hacemos muy focalizada, pero en general el cine trata de buscar el público más amplio. Cuando tu película si tu película se proyecta, digamos que alguno de los compañeros se va de viaje a La Habana y la proyecta en La Habana, el espectador cubano promedio, ¿crees que sepa dónde se desarrolla? No, por eso te digo, es un sentido muy periodístico, ¿no? Ajá. Porque lo periodístico es momentáneo. Esto ya en un año ya va a estar totalmente desplazado. Pero es que está bien, está bien construido. O sea, y esto que te digo, se puede resolver nada más con un par de planos. Con unos segundos. Si nosotros viéramos una toma, la más abierta que tengas, con el lente más abierto que tengas, del monumento a la revolución, así es, sí. Del monumento a la revolución, en un amanecer, un atardecer con más intensidad dramática, ya estás contextualizando, ¿no? Y dos, si tiene una intensidad dramática, puede además tener otro significado. De hecho, podría ser un buen comienzo, ¿no? Con ese que dice el amanecer y el monumento a la revolución. Ese tipo de cosas. Como ya vimos en el documental, todo se construye. No es necesario que sea el mismo día, ¿no? Porque no influye en la narrativa. Puede ser incluso un mes después, mientras caiga Platón, ¿no? O sea, no va a haber problema con eso. Con eso contextualizas, y entonces el cubano, cuando vea la película, igual y no sabe exactamente qué se llama el monumento de la revolución, pero ya sabe que es un plantón que está en un monumento, ¿no? Porque además tiene su estética. Para el cubano igual nada más dice el monumento, ¿no? Con todas con un plantón. Para el mexicano va a ser doble la significación, porque sabemos que se llama a la revolución. Ahí hay algo ¿no? De significado bien fuerte. Y hay otra consideración que pasa por alto, que es la muerte de este maestro. O sea, para mí eso es un dato importante, pero nadie lo toma. Ya murió alguien ahí en sí. Sí, eso es por eso que... Y no pude darle la fuerza, o sea, eso era lo que también me creía. Me faltaría a lo mejor darle un poquito más de peso a esa. Sí, parte, no allí, sé, bueno, a ver, allí podrías, toda una película podría ser la parte de más. Sí, ¿no? Sí. Entonces, saber qué es lo que querías es retratar la cotidianidad. O al menos eso fue lo que todos, la lectura que hicimos todos. Que está muy bien. Entonces, ese dato, o puede ser. Yo creo que está bien, ¿no? Porque es como ver que todo está tan cabrón que hasta una anestesia. Yo lo hubiera puesto en clase final, ¿no? La clase, tú no me enseñas el dedo. No. El sábado pasado. Bueno, veíamos lo de la curva dramática, ¿no? Incluso con el ejemplo de Sugarman, cómo dicen que Sugarman está vivo hasta la mitad de la película, hasta el clímax. El clímax de la película es Sugarman está vivo, ¿no? Nos habían contado como construyendo una leyenda, ¿no? Con los testimonios van construyendo la leyenda de este músico y todos sabemos que está muerto. Y les tocaba la dan a la mitad de la película cuando y nada más con información, ¿no? No necesitas hacer una cosa, ¿no? Una puesta en escena ni nada. Una persona sentada dice, pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando nos enteramos que estaba vivo? ¿No? Y ahí todo el espectador, ¿no? Se cae del asiento. Porque iban construyendo toda la leyenda del músico y cuando dices, está vivo, pero ¿cómo? ¿No? Ese es el momento de máxima intensidad. O sea, se puede construir, no es necesario un acontecimiento, ¿no? Una explosión para que sea clima. Si nos damos con información, en el caso de que vimos, podrías utilizarlo así. O sea, ver que están enfermos, ¿no? Que es bien complicado, ¿verdad? Hasta enterarnos que, y además, ¿no? Ya, hay gente que vive. Porque como dices, se queda como volando, pero porque lo tienta al principio. Sí, eso, o sea, no, o sea, está como más, está muy en la parte más introductoria. ¿Qué es más importante? ¿La noticia que murió la maestra o el médico que dice que ha tenido 25 casos? ¿Qué es más fuerte? No, bueno, el contexto, ¿no? O sea, el contexto es la situación difícil. Recargo, sí. Está, ¿no? Por eso, pero más como información, bueno, es mucho más la muerte que la muerte. Sí, claro. Y sin embargo, está primero la muerte y después el médico. El médico, ¿no? Sí. Ahí podrías, y de eso no te quita, ¿no? Se me hace ir moviendo, ¿no? Los cambios. Bueno, en general, creo que es un gran trabajo. Yo estoy muy contento porque se nota que hay un avance. Lo aprendí. Sí, eso está padrísimo. Y pues sí, nos gustaría proyectarlo. Trata de moverle, también no es en audiovisual. Cada quien tiene su propia perspectiva, todos podemos opinar, pero al final lo que va a decir es lo que cada quien quiere decir, ¿no? Entonces igual tú vas a mover si te gusta, si no, ¿verdad? Si quieres contextualizar, creo que sería bueno, ¿no? Y con dos planos, tres planos, ya lo hiciste al inicio. Y también yo pondría al final, yo no soy de cartones, o tanto, no suelo serlo, ¿no? Pero igual al final, como pensando en otro público, podría ser algo breve, ¿no? Que diga la lucha, ¿no? Que es un poco lo que todos decimos. Está chido que no nos diga nada más lo que luchan las cocinas, sino retratar la cotidianidad, eso está chido. Pero pensando en otros públicos, podríamos poner algo brevísimo, que llevan nada más cuánto tiempo lleva, ¿no? Luchando por una educación pública. Pero bueno, eso lo podemos investigar. Digo en general todo, digamos, cuánto tiempo lleva todo el movimiento desde que creo que sí saben ustedes. Marzo. ¿No? Llegaron marzo con Zúcar. Aunque no sea lo mismo, ¿no? Digamos todo en general todo el movimiento. Tal vez al final puede haber un tatón así. Lo técnico, ¿qué vieron de lo técnico? ¿Qué vieron y escucharon de lo técnico? Pues de lo técnico me hizo una cosa que no me gustó y fue de las transiciones que utilizas. Hay un tipo de transición en el que se quema filme encima del otro y siento que queda demasiado brusco. ¿Eso te lo buscaste? Sí, es una transición que trae el editor. Uh-huh. Y me gustó esa transición, no sé. Creo que es demasiado rígida, porque sí. La verdad se nota como error. Okay. Pero además, un corte seco, por lo menos en la entrevista del médico, creo que hubiera quedado mejor. Aunque se notara el corte, como que se va a notar, pero así corte y. A ver, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en general lo que íbamos a buscar en nuestros primeros ejercicios era no usar efectos de transiciones? O sea, un plano con otro plano. ¿Cuándo es cuando lo usamos los efectos? Cuando no pega. ¿Cuándo no va a pegar con ese mismo plano? Que creo que sí lo tienes. El del médico es el mismo plano. Cuando cortas, es la misma entrevista, con el mismo encuadre, sí, pero es otra información. Corta, si te vas a otra, ahí sí te puede gritar, ¿no? Exacto. Sí, ya cuando ahí sí se va la transición, pero trata que no sea tan brusca. Es muy brusca. En mi opinión, yo no lo usaría. Todo lo demás quita las transiciones cuando es un plano diferente a otro. A ver, las transiciones tienen un porqué, que es, por ejemplo, un hundido de negros, lo que indica es un paso de tiempo, ¿no? Un blur, por ejemplo, lo que indica es una ensoñación, ¿no? O la imaginación. ¿Saben qué es un blur, no? Es un desenfoque. Es un tipo de efecto que de repente vemos todo nítido y después todo se va desenfocando, ¿no? Se llama blur. Eso es lo que. Si yo pongo eso, ¿no?, como transición, es que como que puedo decir, ¿no?, que está soñando. Y de ahí me voy a una voz en off y de ahí construyo, digamos, un sueño, un pensamiento. Cada efecto tiene un porqué, ¿no? Tiene una función. No, a veces no lo sabemos y lo utilizamos nada más como para que se vea chido. Pero yo les recomiendo que en este momento traten de utilizar nada más cortar, poner un plano sobre junto a otro. No es necesario meter efectos. Es más limpio. A veces cuando usamos muchos efectos, incluso nosotros mismos nos denunciamos que somos primerizos, ¿no? Entonces, o lo que pasa es que también a veces queda muy videotipero, ¿no? Entonces, se valen los efectos, pero hay que saberlos usar. Cuando es de un plano al mismo, cuando no pegan, ahí sí lo puedes usar. Y nada más pon una disolvencia, que es la más. Es la más. Sí, hacen que es disolvencia, ¿no? Es que se va, digamos, difuminando. Bueno, no es difuminando, sino es una transparencia. Son dos que están pegaditos uno sobre el otro en un pedacito. Y lo que hace es que se vuelve transparente uno y el otro de la transparencia con eso. Eso lo van a ver en la edición. Bueno, ¿y qué otra cosa? De lo técnico, lo último. Sonido. Los caídos. Sí, pero el sonido es más. ¿No? Sí. ¿Cómo se llama? El sonido de la música es muchísimo más alto que el de las entrevistas. Eso es básico y hay que arreglarlo, ¿no? Y es sencillo arreglarlo. Cuando nosotros lo proyectamos y tenemos que estar al momento subiendo y bajando, eso significa que está mal. Nosotros tenemos que ponerle así sin manos y que todo se escuche bien. Entonces, lo que hay que hacer es, la primera entrevista no se escucha nada. O sea, nivelar. Que no el sonido al principio sea súper alto y después de la entrevista no escuchas nada, ¿no? Ahí es relativamente sencillo. También concuerdo con el compañero que está bien utilizado el asunto de los recursos sonoros. Muy bien. Que es lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Cómo podemos acentuar ciertas circunstancias o ciertas sensaciones con el sonido. Todos los recursos son libres, ¿no? Todos. Como les había comentado, hay plataformas, hay librerías abiertas, ¿no? Que dice Commons. Y bueno, el compañero los utilizó. Lo que hay que hacer es también una chamba, ¿no? Porque hay que estar escuchando horas y horas, qué es lo que nos conviene buscar por palabras clave, ¿no? Qué es lo que nosotros queremos comunicar a través del sonido. Pero está bien usado. Nada más hay que, la parte técnica sí hay que nivelar. ¿Qué otra cosa quieren comentar de la comunidad? Hay close-ups. No recuerdo si hay pocos. Por ejemplo, cuando una chica dice pasamos un poco de frío y la usa la voltea reconociendo un poco. Claro. Allí, y creo que también por eso es esa sensación de un poco más exterioridad. ¿Qué hubiera pasado si cuando dicen que la persona murió, aunque no hubieras cortado, sino que hubiera sido con el zoom, ahí es cuando se hace el zoom, pero tiene que ser muy, muy, muy suave, se iba a un close-up, pero a un big close-up? Del rostro del sol. Lo que era nada más algo normal, ¿no? Y lo que en compañía se quedó nada más como hasta cierta intensidad, con esto le damos como muchísimo más intensidad, ¿no? O sea, lo hiperdramatizamos. Creo que, no sé si en el material que tienes, si llegaras a tener más close-up, creo que sí hace falta como para. Porque close-up lo que te da es eso, ¿no? Es como intimidad. ¿No? Una sensación más íntima. Y el tuyo y yo va por ahí. Pero con close-up tal vez podríamos digamos, acentuar más esa sensación. No sé si tengas close-ups de rostros, de manos. Por ahí sí, algunos pies y eso. Sí, los pies nos están bañando. Pero bueno, en general creo que también recuerde, ¿no? Como el compañero para revisar cualquier día, con Microsoft, aunque sea muy diferente. Yo he armado una película, la última película que hice, la mitad de la película no es el personaje, ¿no? Es gente que sale por la calle, ¿no? Pero el espectador asume que la persona que llega en el autobús es ella, que no, que muchos, quien camina hacia una oficina es ella, porque es como construir la imagen. ¿Por qué? Porque no podía grabarla ella, eso me lo contó ella, ¿no? O sea, que había viajado a la puerta y eso, pero no había las condiciones para que ella viajara otra vez y lo recibiera. Entonces lo que hice fue nada más construirlo con la gente que estaba ahí, ¿no? Entonces tú cualquier día puedes regresar y también, si es necesario hacer retakes, se puede hacer. Pero muy bien. Otro comentario. ¿No? Parece que había algunos desenfoques cuando estaba viendo algunos rostros. O no sé si es la cuestión de. ¿Hiciste corrección de color? No. No okay. Lo único que hice fue bajar, como es de alta definición y mi máquina, no tuve que bajar todos los videos. Usé un programa ahí de Linux también, que me permitió bajarlo a una resolución más manejable. Okay. Porque no podía editar. Se brincaba mucho. Por ahí hay unos. Mi máquina era de 2 GB de RAM. Yeah. Es una dual core de media llave bastante. Ok, pues entonces es todavía más reconocible, ¿no? Sí. La chambosa que tuvo que hacer. Muy bien, se puede hacer una corrección de color. Hay que no checar con qué programa. Igual, corrección de color no es otra cosa más que moverle al brillo, al contraste, a la temperatura del color, digamos. Es decir, lo quiere hacer un poco más amarillo. Pero recuerden, todo tiene un porqué, una función. Si es más amarillo, lo hace más cálido. Si es más azul, ¿no? Más frío. Que ya lo vimos en iluminación, ¿se acuerdan? Sí. Según yo, Cadet Night sí tiene varias herramientas de corrección de color, incluida curvas, brillo, sí, y sí, todo eso. Sería que la curva la puedes ajustar. Yo creo que cuando veamos edición, que ya tiene que ser ya, podríamos utilizar podríamos utilizar tu ejercicio. Ah, ok, sí. Para trabajar sobre él. Ok. Vale. Tiene un bug el Cadet Light. Yo usé la versión 0.94. Uh-huh. Y en el 0.94, si usas Audacity City juntos, hay una bronca que ya no te abre después la línea de tiempo. Okay. Entonces tengo que quitar los archivos de Audacity y volver a cargarlo. Tengo que hacer ahí cosas artesanales y cosas. Y ya con el 0.96. Okay. Son cosas a las que se van enfrentando muy cosas. Y lo de los créditos. ¿Qué iban a decir de los créditos? Perdón. No, que si estaba bien, nada más que saliera su. Es que nada más creo que puso su director. Que sea software 100% libre. Ajá, ahí hay una cosa muy interesante que tenemos que preguntarnos. ¿Qué faltó? Las personas que salen. El año sí, pero lo más importante de las personas. Las personas que salen. Sí. Porque allí implica un decir, no es cualquier persona que hay, nada más di cuenta ni me voy, sino reconocer la voz de quien habla, ¿no? Eso va a ser importantísimo. Igual estamos acostumbrados más con procesos un poco más de inmediatez que tiene el periodismo. Pero el cine y aquí no podemos voltearnos y vivos. ¿Qué pasa si la gente? Tenemos que saber, que decirles, ¿no? Que sepan qué se va a hacer con el material. Cuando esté terminado, regresar con ellos y darles una copia, ¿no? Y si no tienes el contacto, pues con la pena lo vas a tener que buscar. No los voy a buscar. Porque sí es importantísimo. Incluso también hay una parte que tenemos que ver, que es el asunto de, y también es delicada y muy importante el documental, que es el asunto de los derechos de imagen. O sea, tienen que firmar que están de acuerdo, aunque ya sé que no va a salir en, ¿no? en las pantallas gigantes y eso, uh-huh. Hay que, porque además es algo ético. Decir, ¿estás de acuerdo que salgas con lo que dijiste? Sí, y siempre va a ser bueno, ¿no? Que te firmen, donde dicen que te dan permiso de que aparezca su testimonio, ¿no? Y su rostro. Por eso hay que llevar una hoja ya. Y ahí no ya es un machote que se tiene, igual yo les puedo pasar uno que tenga, ¿no? Sí. Pero sí es importante. Sí, es importante. Obviamente, no. A veces son nuestros cuates de toda la vida y eso. Pero uno nunca sabe, porque cuando nosotros estamos trabajando con temas independientes, también somos blanco a veces de de gente, ¿no?, que quiere tumbar nuestras películas. Y se pueden agarrar de cualquier cosa. Entonces, por eso es que eso viene en el texto, ¿se acuerdan? Del texto de Camilo Aguilar, donde decía que algo importante es eso, ¿no? O sea, ser ordenados, reproducir, tener cuidado con lo de los derechos, porque sobre nosotros, ¿no?, hay más gente que puede querer tumbar. Obviamente, uno dice, pero si no haces la fotografía, mira, en YouTube hay muchos videos sobre los maestros. Aún así hay que hacerlo, porque también nos hace un, ¿cómo les puedo decir?, que seamos organizados, ¿no?, y que en el futuro, ¿no?, tengamos como esta disciplina, que nos va a servir muchísimo. Entonces, recuerden, ¿ah? Por ejemplo, en el caso de que grabas una marcha o sea, en fin del metro, ahí, ¿qué pasa con la imagen de la persona? ¿También se le pide un afirmador? Pues. Cuando son, digamos, imágenes más de circunstancia, de aspectos, ¿no?, que tu película hace unos segundos, tampoco se puede. En la marcha, obviamente, tu compañero no le va a pedir a todos los que estaban en la marcha, ¿no? Va a ser únicamente a los que dan su testimonio, los que salen del cuadro. Con ellos sí. Si es algo de circunstancia, no importa. Incluso también hay una parte de responsabilidad cuando, digamos, mi película necesita al barrendero del Zócalo. ¿Qué hago? ¿Desde lejos? Porque tengo un zoom bien chingón, ¿lo grabo? ¿O le digo que si lo puedo grabar? No, ustedes qué harían, no. Digamos que no se necesita firma, porque lo usan unos segundos y no haces. Pero le dirían que si lo pueden grabar. No. Ahí no. Es que depende de muchas cosas. O sea, como que yo no le pediría permiso. Yo sacaría mi telefoto, lo tomaría desde donde no me ve, así además lo agarraría en una actitud completamente natural, sin que tenga la tensión de saber que alguien lo está filmando, y me iría y con permiso. Pero no es una cosa muy ética, ¿no? Y acercarse y pedirle permiso y hacerlo puede como que ser mejor en un término humano, pero a lo mejor no va a dar la naturalidad de la toma que quieres. A ver, va a depender de las condiciones. Si el ejemplo que les digo hipotético implica el rostro de la persona, si no haces sus manos y va viendo en generalidad nada más un plano abierto, yo coincido con el compañero. Cuando va a ser mucho tiempo, ¿no?, y cosas así, creo que sí es importante decirlo. Obviamente, a veces se necesita naturalidad, pero a mí, menos por mi experiencia, que sepan que los van a filmar para ciertas actividades, que no es decir un testimonio, sino más seguir barriendo, no hay problema. Y creo que es un poco más, menos, ¿cómo se dice?, menos intrusivo, menos, ¿cómo podría ser? Pues, como la metáfora del cazador aplica muy bien, ¿no? Nada más desde lejos, ¿no? Y casi te apunto con mi arma y ya. Decir, no le importa que lo grabe. Generalmente, y al menos en mi experiencia, nunca he tenido muchos problemas. Va también a ser muy importante también la circunstancia y la persona. A lo que voy es que no es lo mismo un barrio que policía. El policía, obviamente, es el tema, ¿no? Y con quién hay que tener más consideración también, ¿no? Y en qué caso, si van a haber mil factores. O sea, hay ciertos policías donde no te van a decir que no, y también cuál va a ser la función que va a tener. También hay que entender que los policías, pues, son trabajadores. Entonces ahí van a haber muchas cosas, ¿no? Por eso sí funciona muy bien que los policías tengan su tasco. Así como que ya es del arquetipo y ya no te metes con su parte humana, ¿no? Y ya lo grabas también y ya ese no le pides permiso y bueno. Pero eso es todo otro tema. Bueno, a lo que regresando es de que tienen que ver los créditos de las personas que hablan, ¿no? Okay. ¿No? Tienes que hablar con él. Y cuando esté terminada, les das una copia. Eso es importante, siempre retribuir el regreso. Porque es bien chingón, ¿no? Que nos dan su tiempo, su testimonio, sus vivencias, y nos vamos y jamás regresamos ni siquiera a mostrarles qué hicimos, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué puedo ver? Y centrado en un acontecimiento. acontecimiento. ¿Cuál sería el acontecimiento? El dar clases a chavos del bachillerato. Sí, ¿ese sería un acontecimiento? ¿Dar clases? Esa es una acción. Pero ¿a qué nos referimos con acontecimiento? Un acontecimiento es un evento importante, ¿no? Que siembra, que rompe lo cotidiano. Que rompe lo cotidiano. Aquí es una acción cotidiana, la clase. Entonces, allí no sería. Todo está muy bien. Solo que en esa parte no sería acontecimiento, porque una película narrada de un acontecimiento sería hacer la película, por ejemplo, del 1 de diciembre, ¿no? Como, ahí sí un acontecimiento porque fue una guerra civil. ¿O de qué otro acontecimiento? Reciente. Lo del 2 de octubre, lo del 10 de junio, o sea, ¿no? Ajá, el 10 de junio, ¿no? Por ejemplo, hacer la película nada más a partir de ese acontecimiento, ¿no? Estructurarse narrativamente, voy a contarlo a partir del acontecimiento. Y entonces me pueden contar desde el inicio, ¿no? Días previos hasta que se llega al acontecimiento, o lo que pasó después, o las detenciones, pero a partir del acontecimiento, ¿no? O sea, un acontecimiento es esto que rompe lo cotidiano. Entonces podría eliminar, o sea, se puede quedar más bien cronológico en procesos. En ajá, sería cronológico, ¿no? Que es desde que se levanta, ¿no? Es un perfil de la cotidianidad del maestro. Okay. ¿Qué opinan de la estructura dramática, narrativa del compañero? ¿A todos les queda claro? ¿Se imaginan la película? Sí. Sí y no, porque. ¿Qué? ¿Cómo tiene falta? No. ¿Algún clímax? El clímax que estaba pensando, pues, en un particular punto de vista es enfrentarse el profesor frente a sus alumnos y que después los alumnos retribuyan al profesor. No creo que el clímax, por lo menos, bueno, como muchos también recuerdan, experiencia en examen de clases cuando el maestro llega y después tienes que enfrentar a él y después a los demás. Es como si sí, ahí salen muchas cosas, no te das cuenta si el chavo no. Oye, ¿tienes la posibilidad de meter la cámara al salón? Fue lo que le pregunté, o sea, bueno, más bien también lo que te quiero preguntar si es conveniente preparar a los alumnos y que el maestro les diga que vaya una persona y que vaya con una cámara o simplemente llegar un día y. Va a depender de lo que tú quieras. Sí. ¿No? A lo que yo me refiero es de que no hay pedo de permisos. No, no hay problema. Y que después se puede exhibir. Todo eso hay que. Sí, porque si les dices a los alumnos también ya va a cambiar todo. Ah, sí, es lo que refería, pero me refería, tal vez estaba pensando en la cuestión del CCH, o sea, del colegio, o sea, del profesor y de los alumnos, pues. El profesor del problema. Bueno, no tienes tantos problemas porque si no sale, que es el CCH, es necesario para la película. A mí me gustaría que sí saliera. Ajá. O sea, que sí saliera, o sea, un plano de. El escudo de una. Claro, sí, porque esa es la idea, ¿no? O sea, que sí. Entonces, si esa es la idea, tienes también que estar gestionando con el director. Ajá, entonces. Ok. Y si no, pues no se va a poder, pero no creo que sea tan importante que sea ese hecho. Porque tu película no va sobre el CCH. Sí. Tu película va de ese proceso formativo, ¿no? De esa relación al mundo maestro. Sí, así es. Ok, ¿por qué decías que sí? Me imaginaba la trama. Sí. La parte cronológica que contaba. De un día, una de clase, ¿no? El maestro. No sé si todo va a ser en el CH también en la casa de él. Sí, va a ser en la casa de él, salir, acompañarlo. Pero ¿estás tomando en cuenta cuánto va a durar esa película? ¿En el proceso o ahí? No, en la pantalla. Sí. ¿Cuánto? Cinco minutos. O sea, es. Ahí, si es una jornada entera. Un minuto de introducción, tres de historia y clímax y uno de desenlace. Tienes que cubrirle más porque tal, yo como lo veo ahorita es como 15 minutos casi, ¿no? Entonces, pero ahí vas puliendo, está bien. A ver, Porque sí, creo que está muy bien el ejercicio del compañero, porque recuerden que esta es la parte del cómo se va a contar, ¿no? La estrategia narrativa, que es algo bien importante que estén puliendo. Si es que ustedes ya quédense con ese formato, porque les va a ayudar muchísimo. Pareciera que no. Y sí, faltan otras cosas, pero esas cosas, vamos a ver hoy, se hacen después, que es del contenido, del qué se va a contar. Pero para ir construyendo una estrategia narrativa, o sea, del cómo lo voy a contar, ahí ya tienen la estructura, en ese ejercicio. Parece una cosa, y nada, por eso les digo, es media cuartilla, pero es una media cuartilla donde ya tienen una película, un esqueleto de película, ¿no? Una estructura de película. Cualquier tema ya lo pueden meter en esa estructura. O sea, realmente hagan el ejercicio porque ahí ya tienen los un montón de cosas. Y es algo que no viene en los manuales directamente. Y es algo que además con el tiempo lo hemos desarrollado en muchos otros talleres. O sea, a lo que voy es que esto lleva ya todo un proceso de atrás, ¿no? Mi experiencia atrás como documentalista, como en procesos formativos, esto les va a ayudar muchísimo. Bien. Así es, ¿alguien lo hizo? Bueno, pues, no te lo repito que lo hagas, porque sí, sí les voy a ayudar. Sí, te da una duda sobre hacer algo de lo de los permisos de las personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, bueno, si aparece alguna marca o algo así que en la que, no sé, o sea, aparece una imagen, pues, que a lo mejor puede ser medio comprometedora o algo así, si puede haber problemas? Hay ciertos límites. Y es muy interesante. Yo no soy experto en derecho de autor, pero tengo una amiga, por ejemplo, que es abogada, experta en derecho de autor. Que cuando yo he platicado con ella sobre cine, porque además ella está especializada en cine, realmente la ley tal cual como la que hoy es vigente en cuestión de derechos de autor, no nos permitiría hacer prácticamente casi nada. O más bien sí se podría, pero sí sería muy complicado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tratar de cuidarnos en general, ¿no? Y hay cosas muy particulares, como lo que dices de marcas. Por ejemplo, hay un caso específico. Yo estoy haciendo un documental en el Centro Histórico y yo no sabía que para filmar el Centro Histórico hay que pedir un permiso a Lima. No, a Lima, creo. No, se me pone este pie, ¿no? Pues, no, esa es otra cosa, que ese es el reglamento de filmaciones. Uy, estoy filmando en el centro. No, pero no pasa nada. Y lo he hecho y nada, no hay nada. Entonces, por ejemplo, si yo no lo he hecho, y creo que no pasaría tanto, ¿no? Si no lo hago. Pero eso es que en cuestión de derechos de autor, hay otros reglamentos que es, por ejemplo, el de filmaciones, que sí lo deberían conocer, donde de la Ciudad de México, que se nos conviene a nosotros. Porque lo que buscan es como dar facilidades. Y está la categoría de documental como la que no necesita un permiso específico. La ficción sí. La categoría de ficción sí necesita pagar un permiso y un trámite burocrático, pero el documental no. Entonces, cuando les quieran decir, no, que necesitan un permiso, saber que la ley no se va a tener ese sentido. En ese caso, si quiero hacer grabaciones en el metro. Ahí sí. En el metro es necesaria fuerza. Si quieres hacerlo libremente, se puede hacer de forma underground. ¿Ustedes han visto un documental que se llama Vagoneo? Sí. ¿Sí? Eso está ahí en ficción. No sé si está en ficción. Bueno, es un amigo mío que hizo un documental sobre Vagoneo. Es el documental que duró muchos días de rodaje. No hizo permisos, ¿no? No sacó ningún permiso. Todo se fue a Unión de Einstein y al final se proyectó en Morelia, en Marruecos, muchos festivales, y no ha tenido peros. Pero era seguir a un vagonero que conocía el teje y maneje. Si ustedes no son expertos vagoneros o no conocen como todos los las formas de moverse, entonces seguro que sí los agarró la poli. Entonces, si no piden permiso, contacten a un bajonero o a alguien que sepa moverse. O pidan el permiso, pero se tardan mucho menos, ¿eh? Mucho, mucho menos. Pero el asunto es, si no tengo el permiso y luego proyecto esa película... Te digo que el caso de... En teoría sí, pero el caso de que lo viví de cerca porque son mis super compas, no han tenido ningún pedo, ningún tipo de problema. Y se proyectó en el Festival de Morelia, en el 2DF, en Contra el Silencio, en muchos festivales. Y en otros países, o sea, no, no hay tanto problema. Por eso siempre, al final todo se resume al asunto de las leyes, que se acuerdan que lo habíamos visto en la primera clase, ¿no? ¿Para quién están hechas las leyes? Y en ese para quién nos vamos, ¿no?, moviendo. O sea, nuestros trabajos precarios que son completamente ilegales, pues no deberían ser así, pero pues así son, ¿no? Es la única forma de sobrevivir. Igual el cine se va a dar cuenta que hay que estar como aprovechando las leyes que te sirven, ¿no?, para que también no te chinguen, y por otro lado buscando atajos. Bueno, ¿no hay otra duda sobre eso? Que eso es todo un tema como para hacer incluso toda una jornada, ¿no?, en cuestión de derechos de autor y todo eso. A ver si en el futuro organizamos algo. Entonces ya vemos. Ya se pudo con el sí, voy a intentar. Ahí se está el segundo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿sabes qué nos va a servir? Ver primero el tema de guión y después vemos tu ejercicio con él. No, ahorita dame chance de presentar lo de guión. ¿Cómo me voy al este disco? No, no, de aquí voy a sacar un archivo. Y lo vas a apretar. Ajá. Bueno, lo que vamos a ver hoy, digamos, como la, de los últimos temas que nos hacían falta, es cómo escribir un guión para hacer un documental. Como ya hemos platicado antes, el documental no es tanto de salir así con una cámara a ver que me encuentro y ya con eso una película, sino es un género cinematográfico que se tiene que trabajar mucho previamente, ¿no? O sea, tenemos que reproducir, o sea, escribir la película en papel antes de salir a filmar. Eso va a ser importante. ¿Por qué? Porque así nos vamos a ahorrar un montón de problemas y cuestiones que nos van a hacer gastar mucho tiempo y dinero. Si yo salgo nada más con mi cámara a la calle a ver qué me encuentro, voy a tardarme un montón de tiempo para después armar la película, voy a gastar un montón de recursos, ¿no?, de todo tipo, y al final de la postproducción, imagínense el compañero con todo el material, el problema que tenía, imagínense no escribir nada de guión ni nada, y al final como le hago, así mi máquina no soporta y va a ser un desastre. ¿Se pueden hacer películas sin guión? Sí. Pero tienen que saber que eso les va a costar más tiempo y más dinero. Por eso lo que vamos a hacer nosotros es escribir guiones. ¿Cómo se envía la presentación de la clase pasada? Sí, se la envía. ¿Cómo? El sonido y todo eso. ¿Sí? Sí, les envié el de... El sonido y el tema. No. No, pero lo de puntos de vista, sí. ¿Recibieron todos el material de la clase pasada? No, sí, no. Yo sí. Es donde viene lo de los puntos de vista y el narrativo. Puede ser el formato del archivo. ¿Recibieron mi mail? No. Donde decía qué es lo que hicimos, qué es lo que vimos y cuál era la tarea. Sí. ¿Quién no recibió el mail? Ok. En ese mail estaban adjuntos los archivos donde vienen la presentación y el ejemplo de la tarea. El ejemplo es el que les digo que ya es esa síntesis para hacer esqueletos narrativos de su película. Por eso es muy importante. Parece un ejercicio tonto y así, y muy pequeño, pero ya con eso van a estructurar. El problema fue, ¿ustedes vieron que estaban los archivos cuando no los pudieron abrir? Yo sí los pude abrir. ¿O no vieron que estaban los archivos? Yo no vi que estaban los archivos. Ok, pues entonces tal vez el asunto es que ahí habían archivos. Sí, no. Eso pues, es que sí se pueden ver en línea, pero no los puedo abrir. Puede ser por el tipo de archivo. El archivo es... Es el PowerPoint y el otro es un ODT. Es ODT que lo abre OpenOffice o LibreOffice. Entonces, lo que les recomiendo es que echen a la basura su Microsoft Word. Que se olviden para siempre. Y descargue el LibreOffice. ¿Qué está? O OpenOffice. Para el libro. Creo que es mejor libre, ¿no? Es la primera versión. Ajá, es la nueva versión. Yo, la versión libre. Pero prácticamente es errores. Bueno, ahí ustedes elijan el que quieran, es gratuito. Y son dos diferentes, libre y open. Sí. ¿No? Pero la libre, o sea, te pone que uno es libre. Pero libre. Así es, búsquenlo LibreOffice, lo descargan y es gratuito. Y tiene PowerPoint, Excel, todo como en el mismo. Sí. Adentro del mismo. Y está súper chido. ¿Qué tiene mejor desarrollo de LibreOffice. LibreOffice.org. Ok. Entonces, para cualquiera, se lo puede meter a obviamente a Linux, pero también al Windows y a Mac. Yo vi en el Bueno, entonces vamos a ver hoy el tema principal. ¿Aquí también con H5 o con H5? Ah, pero está como duplicado, ¿verdad? ¿Cómo le hago para que se vea? En presentación no hay ningún menú que le diga. No, por eso, pero ve. No hay un botón para allá. Es que me pone tan proyecto que no se alcanza a ver. Sí, ese es el que yo le estoy poniendo a intercambiar. ¿Es el G5? Sí, ya está en el G5. ¿O no voy? Creo que es por el asunto de las cestas duplicadas, ¿no? No sé ahí. Bueno, pero se ve así, ¿no? Sí. A ver cómo se ve. A ver, esto ustedes más o menos ya lo conocen, ¿no? Las etapas del proceso de producción o de realización de una película documental es la preproducción, que es donde se arma una carpeta de producción. La carpeta de producción incluye un guión, un resumen de proyecto, una nota crítica, un plan de rodaje y un presupuesto. Y obviamente el asunto de la reunión del equipo. El rodaje es el momento en el que salen a rodar, ¿no? La captura de material audiovisual. La postproducción es cuando nos metemos a los softwares de edición, ¿no? Para hacer el montaje, la corrección de color, que se nos sumaba. Y la distribución, que es el importante, que también ya lo hemos visto otras veces, que es, ahí se hace un press kit, toma una estrategia de distribución, ya sea en web, difusión en medios, si va a ser para festivales, en clubes, lo que sea. Lo que es más importante siempre va a ser la investigación, eso ustedes ya lo saben, ya lo hemos platicado un poco más o menos, pero repetimos, ¿no? El documental es una interpretación de la realidad, no es objetivo, pero utilizar como materia prima dicha realidad social, ¿no? De personas y grupos, tiene compromiso con la forma en la que lo representan. Eso ya nos quedó a todos claros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ya hablamos sobre con el ejemplo de de Loret de Mola? También ya lo tocamos con lo del compañero de la gente que está hablando, todo eso. Pero existen nociones de veracidad. O sea, nuestros productos no son objetivos porque, es, porque no existe pues, realmente la, la objetividad completamente pura, pero todo el cine y en específico el documental generan nociones de verdad, o sea, no en el espectador. La gente cree lo que ve, cree que lo que ve es verdad, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Por tanto, hay temas que requieren extremo rigor de investigación. ¿Eso sí nos queda claro hasta el momento? O sea, que no podemos decir cualquier cosa cuando hacemos documental y con temas específicos. A ver, las etapas de divulgación temática. Que esto es como un recuento porque ya hemos visto varias cosas de aquí. Primero es elegir el tema. ¿Sobre qué quiero hablar? Que todo esto ya ustedes ya lo necesitaron, ¿no? Esto va a ser por un interés personal, una motivación, cercanía contextual o social. Y aquí hay un ejemplo que es un documental que hice sobre la tercera sección del bosque de Chapultepec. Aquí mi tema, que es sobre qué quiero hablar, es sobre la tercera sección del bosque de Chapultepec. Después se hace una investigación general, se obtiene y se sistematiza toda la información relacionada con el tema, obviamente. Y obviamente las fuentes donde vamos a sacar información pueden ser bibliográficas, orales, web, medios, todo, ¿no? Y se trata de responder a estas preguntas, ¿no? ¿Qué, quién es, dónde, cuándo, por qué? Todo esto ya lo hemos hecho, o más o menos, ¿no? O sea, ya hemos estado como delimitando, primero eligiendo un tema general y después delimitando. Posteriormente, que es por lo que estamos viendo esta presentación, es la elección de una hipótesis. La hipótesis es, responde a la pregunta, ¿qué quiero decir específicamente? ¿No? O sea, ya es la concreción del tema y es donde solo, vamos a elegir un solo aspecto, ¿no? Un solo aspecto de ese tema. No se puede abarcar todo un fenómeno en una película, eso es importante. Y es un error que a veces cometen las ciencias sociales cuando hacen audiovisual. Obviamente, en una tesis sí puedes abarcar un montón de aspectos en un documento escrito. En la película no. O sea, por su naturaleza, ¿no? Narrativa. Solo hay que elegir una cosa. No pueden contar todo. El maestro no se puede contar todo el universo del maestro, ¿no? De Plantón no se podía contar de por qué estaban allí, todo. No, el compañero solo eligió una, la cotidianidad. De todo el tema de Plantón, me voy a una cosa, ¿no? Que es, son las dificultades que viven los maestros. Solo quiero eso. No puedo contar en la película los antecedentes, por qué, todo. Entonces, la hipótesis, que es lo que ustedes tienen que hacer, va a ser formular una proposición afirmativa para la película. El tema del maestro, ¿cuál va a ser la proposición afirmativa? Y entonces lo que tenemos que hacer es regresar a la primaria y acordarnos de la estructura de una oración simple. ¿Cómo es la estructura de la oración simple? Sujeto, verbo y predicado. Parece muy obvio y muy tonto, pero a veces nuestro tema es tan complejo que ni siquiera lo podemos asentar en una oración simple con sujeto, verbo y predicado. ¿No? Eso es fundamental en este momento con nuestros temas. El ejemplo, ya vimos que el gran tema era la tercera sección del bosque de Chapultepec. Y la oración simple que yo hice fue: la tercera sección del bosque es un refugio para algunos jóvenes. Sujeto a la tercera sección del bosque. Predicado es un refugio para algunos jóvenes. Ahora que estamos en este momento, ¿cuál sería? Y les voy a pedir que todos en este momento saquen una hoja de papel o escriban en sus computadoras una hipótesis de sus temas. O sea, hagan este ejercicio de concreción y elijan qué es lo que van a decir del tema. A estas alturas no tiene que ser tan complicado porque ya la próxima semana casi sale la rueda. La investigación puede después de generar hipótesis, no, la investigación para el caso de, porque no es exactamente lo mismo una hipótesis de una investigación que la hipótesis de un documental. En la investigación la hipótesis seguía, ¿no? En el documental, en la investigación es nada más como la parte de recopilación. Y en la hipótesis decides, después de haber investigado, ¿qué quieres decir? O sea, por ejemplo, en el caso del documental sobre Bosque de Chapultepec, yo quería hacer algo en un espacio que me llamaba la atención, que nadie supiera que existaba, que esa parte, que existía una parte de bosque, ¿no? Y que estaba olvidada y abandonada. Y me encontré un parque acuático que se llama La Ola, abandonado, y dije, no mames, aquí está chingón, ¿no? Ah, y eso estaba construyendo. En Constituyentes. Para el que no sepa, todavía es un bosque de Chapultepec, ¿no? Al lado del parque. Y a mí me llama mucho la atención que había un parque acuático abandonado. De hecho, hay unas cuevas abajo. Sí. Y entonces, ¿cuál fue mi investigación? Pues que estuve yendo allí, busqué un poco de información en internet, que no había mucho. En esa época yo estaba de por sí haciendo una investigación urbana en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Entonces, digamos que en términos urbanos, en general, ya sabía todo. El área, desde cuándo fue el decreto que lo constituyó reserva ecológica para la ciudad. Todo sabía del bosque. Pero de eso, ¿qué historia contar? Y entonces yo me lo planteé y dije, o hago como una voz popular preguntándole a la gente si sabía que es un buen bosque, porque me encontré también que había gente que trabajaba, que por ejemplo vendía o trabajaba muy cerca de aquí y no sabía que sobre el bosque de Chapultepec. Todo el mundo asumía que el bosque era nada más la primera sección y la segunda, ¿no? O sea, el zoológico, ¿no? Como el castillo, nada más esa parte del museo. Sin embargo, la película final no tiene nada que ver con eso y no sale nada de esa información, pero yo la conocía. La película final, igual la podríamos ver. Si da tiempo, la vemos, ¿no? Porque es interesante. Tiene ahí otra pregunta. Pero digamos que de todo eso, decidí, encontré además por investigación que había banda de una boca que está enfrente que iba a ir a chupar. Dije, de esto va la película. Porque al final, y es lo que van a ver cuando dan sus ejercicios. El cine es como que es más chingón. Se pueden hacer otras muy del punto de vista omnisciente, pero para ejercicios pequeños vas a tratar de buscar como un personaje, una historia, una acción. Entonces iba a ser muy aburrido el documental omnisciente, nada más Bosque de Chapultepec está dividido en varias secciones, ¿no? O nada más espacios y ya. Dije, no, encontré banda y dije, bueno, aquí están las acciones, aquí está la vivencia, ¿no? Aquí está la gente que produce el espacio, ¿no? A partir de la apropiación simbólica y de la apropiación física. Y entonces, de aquí se agarró la película, y por eso dice, la tercera sección del bosque es un refugio para unos pueblos, para unos pueblos. Esa es la hipótesis. Por ejemplo, en la investigación, puedes comenzar a rodar. En este caso, desde la investigación hubo rodaje y se fue construyendo la película ya con material. Ustedes pueden hacerlo así o va a depender mucho el tema, ¿no? Pueden ya ir desde la investigación rodando, ¿no? Digamos la parte de investigación que se llamaría de campo, ¿no? La parte etnográfica, ir rodando, ¿no? Capturando. Pero también cuando construyen el guión pueden utilizar ese material o retakes, que les sirve mucho, ¿no? Porque a veces errores que tenemos y dicen, ay ching, si hubiera hecho close-up, ¿no? Entonces ahí por un lado pueden tener un respaldo y por otro lado ya construyen el rodaje, el material más central, ¿no? Sí. Para el tema de las entrevistas, ¿qué he hecho en otro documental? Por ejemplo, buscando lugar, lo que hice fue hacer entrevistas a varios prospectos de personajes, que al final prácticamente todos fueron personajes. Hago todas las entrevistas, sin embargo, ese material no salió en la película final. ¿Por qué? Porque yo todavía no había construido el guión y no sabía exactamente qué quería decir del tema. Entonces, pero sí hice las entrevistas, incluso hasta transcribir muchas de ellas, ¿no? Es una chapota. Y de varias horas de las entrevistas, después escribí el guión y yo ya sabía lo que iban a responder los personajes. Porque porque ya había hecho una entrevista muy general al principio, escribo el guión y ya sé de qué va a ir mi película, y voy al rodaje con mi equipo chingón, con sonidista, con todo, ¿no? Y hacer una entrevista ya bien dirigida a lo que yo quería contar. O sea, ya lo dirige. En ese caso no utilicé para nada la materia que había grabado antes, porque ese no me sirvió como para investigar, ¿no? Ya sabía lo que iban a responder los. Incluso hasta yo hice un guión técnico, en el guión técnico no escribe los diálogos, porque ya sabía lo que me podían responder. Si no exactamente fueron algunas preguntas que al final me respondieron, sí ya más o menos los temas sabía por lo menos ahí, ¿no? ¿Ya hicieron su hipótesis? Ya. Comenzamos con. Yo todavía, bueno, desde hace meses que me. Sí, la verdad me perdí y se me hizo complicado. Son conceptos que. Bueno, que sí me gusta la práctica. Y sí me perdí un poquito. Pero bueno, yo estaba pensando, más o menos, mostrar. Un gato. ¿Un gato? Un gato, y vincularlo con la cuestión esta de no impuesto a su alimento. Y entonces estaba pensando si la idea de una mascota es un artículo de lujo. Una cosa. Está bueno. ¿Qué, cómo podrías armar una hipótesis con ese tema? El tema está claro y está chido, ¿no? El impuesto de. El no impuesto de sobre los alimentos. Más o menos lo le quiere tocar, ¿no? Desde el asunto de reflexionar sobre la relación mascota dueño, ¿no? Y si esa relación es una práctica de lujo. Todo eso está bien chido. Para la película, ¿qué quisieras decir? Pues que bueno, en general, la vida silvestre de los animales cada vez tiene menos espacio, y una forma en la que pueden llegar a subsistir en el futuro es incorporándose a la dinámica de la vida de las ciudades. Entonces, cuando subes el precio de los alimentos a esas mascotas que están incorporadas de esa forma en la ciudad, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo al final? Le estás prácticamente cortando todos los espacios. Eso está chido, pero todavía eso es una hipótesis. No hay como. Digamos, pues es una hipótesis para ciencias sociales, ¿no? Pero para cine, tiene que ser bien, bien específica. Tienes que decir ya exactamente los personajes. Mi gato, ¿qué le pasa al gato? Por eso les digo que parece una tontería regresar a la primaria. No te enfadamos. Pero puedes. ¿Puedes meterle en una oración simple? ¿O quién es el personaje? ¿El impuesto qué? Sujeto, recuerden, sujeto. ¿Sujeto el impuesto o sujeto el gato? ¿O sujeto el dueño? ¿Predicado qué? ¿Qué hace ese dueño? ¿Qué hace el impuesto? ¿Qué hace el gato? Digo, el perro. ¿Y el predicado? No. Sí, tiene que ver con el gato. El gato está pagando los impuestos. El gato que el verbo la acción. ¿Qué vamos a ver en la película? Pero trata ya de pensar en términos audiovisuales. Pues sería algo así como el gato se transforma en lo de lujo o en todo caso más general. Pero tú lo que quieres mostrar es que no es un artículo de lujo, ¿o sí? O sea, el de la vida no es un artículo de lujo. Entonces, más bien, una tentativa puede ser: mi gato tal, ¿cómo se llama tu gato? Jare. ¿Cómo? Jare. ¿Jaro? Jare. Jare. Como en el jare, jare. Ah, jare. Jare no es un artículo de lujo, ¿no? Por ahí podría ir. Pero ahora, ¿cómo lo checamos audiovisualmente? Pues tomarlo, Entonces, pero como hipótesis puede ir por allí, ¿no? O otra, Jare puede morir si se aprueba el impuesto, ¿no? Es la base. Es la ejemplo muy creativo. O, ¿no? O cambiar y que el protagonista, que el personaje no sea Jade, ¿no? Y que seas tú. Y entonces ahí va a ser este. También es Jade viendo la televisión y le anuncian que va a subir un impuesto y se cae. Entonces por ahí se le puede, ¿no? Hay que. Por eso las cosas estas sencillitas, como hacer una oración simple, pues es al final todo lo que voy a decir sobre una película, ¿no? Sencillo, pero es complicado, ¿no? Concretizar. Bueno, seguimos. Tomar y dar clases es una aventura para ustedes aquí. Tomar y dar clases, ese es el personaje de la película. ¿La clase? ¿Puede ser? No. No, entonces está mal estructurado. Para profesores y alumnos es una aventura tomar clase. Ok. ¿Qué piensan de ese proceso? Muy o general. Sea, es que aquí son varios. Es que lo que veo es de que entonces se va a ampliar, pero no creo que sea para 5 de esa película. Si tú ya estás diciendo que vas a ser un personaje, ¿no? ¿Cómo se llama Pablo? ¿Cómo se llama? Eric y sus alumnos. No, pero ¿qué le pasa a Eric y a sus alumnos? ¿Qué quieres decir de él? ¿Que se aventura? Sí. O sea, sí. Es lo que siento cada vez que lo veo que va a tomar clases. O sea, que es una aventura para él. Y trata de hacerlo para sus alumnos. Entonces, Eric. Ajá, sí, pero... Se aventura. Ajá. Cuando da clases. Podría ser. Y ahí todavía podríamos pulir más, porque sí, lo de aventurarse, ¿a qué te refieres con aventurarse? Que es divertido, más que. Ah, entonces él se divierte cuando da clases. Y en su clase no se hace diversión. No hay drama, no hay. Eso es más enfocado a los alumnos, me parece, por lo que yo pienso. Él se divierte en las clases y los alumnos sufren. Sí. ¿Y es lo que quieres decir con tu personal? No, realmente no. Recuerden que la hipótesis es algo personal. Claro. No es lo que pasa, sí. O lo que yo veo que pasa, sino yo quiero contar esto con esta situación. Con esta clase yo quiero contar tal cosa. Más que lo de la aventura, o sea, es divertido para él. Puede ser. Puede ser. ¿Qué opinan ustedes de esa? Puede ser. Yo creo que tendrías todavía que. Podría explotar más. O sea, no en el giro de la diversión, sino. Más dramático. Pues al principio dar el giro, al principio que sea divertido, porque al principio puede ser, él se divierte dando clases, como que el tema no es muy atractivo, pero si ya después, si al principio lo puedes manejar divertido y después decir, bueno, ya veo que esto es divertido, pues es algo serio. Pero ¿por qué quieres hacerlo? ¿Por qué quieres decir eso? Porque pues, se muestra que realmente siempre es para los adolescentes o para la educación, pues tomar clases es siempre ching, tengo que soportar lo mismo, siempre es aburrido, tengo que ir a ver a las personas, tengo que soportar al maestro. Entonces, más bien, transportar eso a que sí puede pasar eso, pero te lo puedes pasar también bien y aprender lo que estás haciendo. Por ahí. O sea, puede ser manejado al principio así, pues parece que todo es chacota y todo está padre, así y el habla de. ¿Qué clase da? ¿De qué? Antropología, historia, ¿no? Y es muy hippie, y es pariente de un expresidente. O sea, no sé si explotar también ese tipo de cosas. Va a depender de la hipótesis. Va a depender, o sea, hay un montón de otras informaciones que dices, ah, está chingona. ¿Cómo sabemos si nos quitamos o no? Vale, entonces, lo que queremos decir. Uh-huh. Entonces, pues sí, tal vez contarlo al principio como, sí, puede ser, parece ser que a veces se habla de temas que no tienen que ver con la clase, pero sí se puede aprender algo de eso. Entonces tal vez la hipótesis, ¿no? Puede ser, Eric es un maestro chingón, y después responder el por qué. O sea, desde el punto de vista de decir este documental es para hacer ver que la educación pública media superior no es una mierda como nos dice Loreto Mola en el documental, ¿no? Que hizo hoy. Pero elegir exactamente para que no se amplíe lo chingón, ¿por qué? Es un maestro chingón. ¿Por qué hace divertido? Porque no hace reflexionar a los alumnos. Y tal vez no es elegir uno que tal vez pueda ayudar. Pero es más importante la diversión que el contenido. Entonces, por el reparito es que está bien. Pero creo que va bien. ¿Comentarios? Sí. ¿Por qué no usas la palabra pedagogía en tu hipótesis? O sea, a lo mejor no la palabra pedagogía, pero como que el concepto de una pedagogía abierta o diferente es como creo que está más la aventura pedagógica de pues, un poco pero algo como por ahí más que clavarse en la diversión, clavarse en la parte de que hay pedagogías que no tienen que ser el maestro sí, creo que por ahí sería bueno, porque es la intención, ¿no? O sea, la intención es ver que hay procesos que lo están repensando, ¿no? Están haciendo, están abriendo también el asunto de la relación alumno-maestro. Uh-huh. Y entonces allí va a ser muy interesante decir a los alumnos. ¿Moisés? Uh-huh. No sé si me da una sugerencia, ¿no? Que a lo mejor le puede funcionar una entrevista a los alumnos que haya tenido él, ¿no? Como para ver como resultado de esa pedagogía, de ese método. Está muy bien el comentario de Moisés, porque cuando dice entrevistas de exalumnos, ¿en qué está incidiendo Moisés? Como la vuelta de tuerca, ¿no? No, en la estructura. Esa es otra estructura que puede ser valiosa. Él ya lo sabía con su tarea. Él dijo que eligió otra estructura, que es a partir de la cotidianidad. ¿No? Entonces, las dos son válidas, nada más hay que elegir. O sea, a lo que voy a decir que tenemos que tener como los elementos para poder decir cómo lo voy a contar. No es el porque hoy amanecí y alguien y un hada, ¿no? me inspiró. No, uno va eligiendo estrategias narrativas, que es lo que ahorita vamos a ver exactamente. El siguiente. La relación de las personas con el trabajo informal, entre paréntesis, microempresas, es convulsiva. ¿Es convulsiva? Esa fue la primera palabra que estoy escuchando. Todo. Claro. Cambió. ¿El personaje es la relación de las personas? No. Ah. Bueno, el personaje son dos, pero principalmente es mi mamá, porque es por la que tengo más cercanía. Uh-huh. Entonces sería. Isabel vive de una forma agitada, gracias al trabajo o algo así. Ok. El trabajo informal. Es interesante. O sea que lo que tú quieres contar como en la película es que el trabajo informal hace que la gente esté medio chilada. Que la vida sea a la vez medio informal que la otra, como en este futuro, que andes por todos lados, buscando diferentes vías. Ok. Entonces yo creo que podríamos. A lo que voy a decir que hay que tener cuidado porque ¿qué es lo que quieres? Bueno, que quieras decir ese tema en la película, ¿no? Va a tener implicaciones. Yo no creo que tú quieras decir que el trabajo informal vuelve loco a la gente. No. Sino más bien el preguntarte por qué existe el trabajo informal. ¿O no? A ver, lo que voy a decir es que nuestros documentales tienen que ser reflexiones críticas y profundas, ¿no? Críticas no es únicamente voy a criticar todo, sino tratar de no repetir los estereotipos en la tele, como el que los maestros de educación pública son unos huevones. ¿Cuál es el estereotipo generalizado que está sobre los trabajadores informales. Bueno, para empezar, ¿qué te refieres con tu tema de qué informalidad específica es? Depende que no es. ¿Y cómo? ¿Qué oficio tiene tu mamá? Cocinar. Ajá. En un local. Ajá. Ok. ¿El estereotipo dominante cuál es? Que no pagan impuestos, ¿qué más? Que son ignorantes. Ajá, que son ignorantes, ¿qué más? Que no tienen nada. ¿Qué dije? No tiene de otra. No tiene una profesión. Sí, es algo negativo. Obviamente nosotros sabemos que no. Entonces, a lo que voy es de que tu documental, que está muy interesante, no puede creer en eso, ¿no? Porque tú vives en Internet, ¿por qué? Que no es así, ¿no? Entonces, lo que creo que por donde tú estás dirigiendo tu documental, que es muy interesante, es sobre el tema de la libertad, ¿no? ¿De la libertad? De la libertad, ¿derecho? En el sentido de que cuando que los que trabajamos informalmente, ¿no? Si bien es un caos, ¿no? Nos permite no estar con un horario rígido. O sea, tienes que ver. No, también tengo la idea de no hacer entrevistas. Ajá. Pero no sé cómo hacer la estructura si no voy a hacer entrevistas. Entonces ya lo estoy pensando. ¿Cómo muestro eso sin hacer entrevistas? Okay. Nada más mostrando la cotidiana o lo que hace todos los días. Entonces, si no quieres hacer entrevistas y va a ir sobre algo cotidiano, tenemos también que saber hasta qué cosas podemos contar con eso. Y no puedes contar los grandes temas o las grandes reflexiones con ese estilo. Con ese estilo tendrías que hacer algo un poco más pequeño en cuestión a lo que se va a decir. ¿Qué se puede decir con una película en la que vamos a ver un puesto de comida? ¿Qué se puede decir? Bueno, primero escribirlo, así. Quién es el que lo está atendiendo, cómo se llama, cuál es la historia. Pues no está ahí. No, pero no hay entrevista. Ah, ok. A lo mejor la cerraría. No, pero es que ya vimos que lo mostrando tal cual no existe un tal cual. El elegir qué sale y qué no, dónde poner la cámara, de qué forma, qué imagen va primero que la otra, ya estamos contando cosas. No. Yo tenía la idea de. Por ejemplo, todas las mañanas va a comprar todos los productos. Entonces, mostrar eso cuando va de un lado a otro, que son distancias cortas, compra una cosa aquí y otra allá, y va corriendo. Sí, algo que se puede decir por el estilo que quiere usar el compañero es el trabajador informal, el comercio informal es una chica. Y entonces ahí estamos diciendo. Sí, te puedes quejar y decir que los comerciantes, ¿no? Llevan la vida fácil. No. ¿Sabes qué? Mira qué chambota es. Y ahí puede ser tu hipótesis. Además tiene un grado de dificultad y de especialización. El ir a comprar implica saber qué va. Entonces, tú vas a elegir qué. Entonces, uno puede ser eso. Mostrar la chambota. O sea, en lo laborioso el proceso, en lo complicado, que no es que me lleguen los productos como si tuviera un restaurante, ¿no? Como yo tengo que estarme moviendo, ¿no? Y ahí ya estás contando algo, ¿no? Estás como metiendo a la gente, que es un poco lo que pasa en el ejercicio del compañero, ¿no? De estos documentales muy cotidianos. Mucha gente no se ha metido al tractor y piensa que nada son huevones y ya. Pero no, hay gente que ya está muerta. En el caso, mucha gente no sabe cómo, pues llegas y nada más comes rápido, y lo quieres rápido y ya. Entonces, ¿qué hay detrás? Entonces, eso puede ser algo que se puede preguntar. No, pero también preguntarse a quién beneficia el discurso de que la economía informal es negativa, ¿no? Claro. Ese sería otro comentario. Y ahí sí, ¿qué necesitaríamos? Si entrevista, ¿no? Un punto de vista más omnisciente, ¿no? Pues, que de hecho esta semana, no me acuerdo bien qué día, Memo Ortiz, el exdirector del Banco de México, el gobernador del Banco de México, dijo que el empleo informal es lo que hace que la economía no avance, ¿no? Que es una forma de... Es que, sí, pues es una verdadera estupidez. Pero yo creo que en un ejemplo así podría verse un lado muy distinto, que no es nada más como su jefa así, se la rifa para alimentar a su familia, etc. Sino además, pues toda la banda que dependemos del comercio informal para comer o para comprar cosas que de otra forma no podríamos conseguir. Sí. Y ahí entraría entonces el cliente, ¿no? Pero no me llevaría mucho tiempo eso. ¿Por qué? Porque los se armó en cuánto tiempo. No, se armó en el tiempo, en el tiempo de los 5 minutos. ¿Qué es ser informal? No, porque por eso sabemos las estrategias normativas. Por ejemplo, ¿cómo contextualiza el compañero que dijo que le falta su documental, que es en el momento de la revolución, con unos segundos? ¿No? Entonces, hay muchos elementos que los podemos tocar con unos cuantos planos. Y también saber hasta dónde, ¿no? Incluso se me ocurre que puede ser la vista, o sea, ni siquiera, digamos, puede ser desde el punto de vista de los clientes. Ahí el punto de vista va a ser fundamental. Una mirada también objetiva en la que solo aparezcan clientes, no sé, por ejemplo, los clientes que llegan a comer. Y... Pero vean cómo se va cambiando la hipótesis. Uh-huh. Si yo quiero decir que el puesto de comida es bien necesario para los que no tenemos para un restaurante, esa es una hipótesis, ¿no? Lo necesario que es la comida en un estilo informal, y entonces ahí sería desde el punto de vista del cliente. Si yo lo que quiero decir más bien es mostrar la chambota, es el otro punto de vista. Eliges a lo uno, ¿no? Ahí sí no puedes mezclar y va a tener que ver con la hipótesis, ¿no? Es que son pequeños héroes, porque sin ellos no podríamos comer mucho, claro. Digo, si tuviéramos más VIPs y sangos, esos son caminos héroes que nos hacen transformarnos. Sí, o sea, si eso no existe, ya las ideas. O sea, por eso necesito. También ya estás, tienes cuidado de los necesitos humanos. Y si me tendría que centrar solo en un personaje, ¿no? Porque ahí somos 5, me incluyo yo también, pero sí me tendría que centrar solo en ella. Sí, o puede ser tú, o puede ser. Por eso mismo los esquemas, ¿se acuerdan? Desde el punto de vista, me reflejo yo, salgo yo delante de la cámara, o detrás de la cámara, ¿no? O es a partir de un personaje, o soy yo afuera y veo a todos. Ahí tú lo vas a elegir también, ahí te veo por detrás. Pero está bien chingón. Sí. No, nada más de saber cuántos restaurantes hay así en la ciudad de México. Los obvios, ¿no? ¿Por qué no son baratos? Ahí hay muchos documentales, ve cómo hay muchas revistas, ¿no? Sí. Y ahí para mí documentales. Y lo que voy, y es algo que veo con sus temas y está chido, es que no necesitamos al gran personaje, ¿no? No necesitamos a alguien famoso para hacer un documental chido, ¿no? O no necesitamos el gran acontecimiento para hacer un documental. Desde lo que tenemos aquí, ¿no? Dentro de nuestra casa, saliendo de la calle, se puede encontrar cosas. El chiste es cómo contarlo. Ahí es donde va a ir. El no reproducir el estereotipo, por ejemplo, ¿no? El ir más allá. Muy bien. Compañero, ¿qué hipótesis? Ah, hipótesis. Que si no he pensado bien, la verdad, ¿no? Si es para pensar un rato. Pero es que habías dicho que una persona que estuviera. Bueno, no te lleves más libre con una persona que esté cerca de ti. Sí, no, pues el chiste es algo que se pueda afirmar en. Las personas que no tengo muchas personas, pero por ejemplo mi hermana, pues la tengo ahí diario conmigo, entonces podría hacer algo. Es una chica que va en la preparatoria, entonces ya sabes, ¿no? Ahora sí que está como que en México, y que se une a las revistas, le gusta el mundo de las escenas, no es tan así que esté ahí en la escuela, ¿no? Es diferente, ¿no? Por ejemplo, mi hermano mayor, que yo sí era el niño, ¿qué edad tiene? Tiene como, acaba de cumplir 15. O sea, el tema sería sobre la adolescencia. Podría ser algo así, no sé. ¿Y la hipótesis? En general, algo más particular. Ajá, por eso, digamos en general, sobre el ingenio, la juventud. En particular, ¿cuál sería la hipótesis? Aunque me gustaría sí pensar en algo así chido, porque aquí ya 30 enfrente de nosotros están. Pero sí, existe todo está aquí, ¿no? Por ejemplo, si lo hago con mi hermana, pues sería así más o menos eso, la adolescencia, y no sé, pues ahora es su modo de vida, porque no hay otra cosa. ¿Qué hace con mi hermana? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Pero qué es lo que quieres contar de eso? Pues no sé, igual ya con los años hasta es algo bonito para ella misma, ¿no? Ya se ve después de varios años así de, mi hermano me firmó aquí, pero así era, y a lo mejor ya cambia mucho. Tendría que ver 5 o 10 años, hasta 20 y llegar. Esa sería la función, está chido, ¿no? El objetivo, una de las funciones es documentar, digamos, ¿no? Como hacerlo. Pero, ¿cuál sería el tema? O sea, imagínate una sala llena en la que se sienta nadie leyó la sinopsis. ¿Qué historias vas a contar? A partir de tu personaje, ¿no? ¿Qué película verías? ¿Es un primer año? Se acaba. A lo mejor también puedes meter el sistema empático y el cambio de secundarias, primarias, preparatorias. Ahí podría haber sido algo interesante, ¿no? O el cambio generacional. Así de, era una chica de secundaria y me definía de esta forma, pero ahora que ya soy de prepa, ya cambió. Ya chupo, ya fumo, ya papá me destaca. Es que hay muchos temas. Por ejemplo, está el asunto informático, ¿no? O sea, las relaciones sociales, ahora cómo son, ¿no? ¿Cómo te relacionas? Tienes que elegir una cosa. Está la transición de secundaria a prepa, ¿no? Está el asunto de género. Puede ser, ¿qué implica ser mujer adolescente en la Ciudad de México a esa edad? O sea, hay miles de enfoques. ¿Qué te latiría más contar de tu hermana? ¿Y qué le latiría también a ella? Porque también un poco es el asunto. No, también las formas de utilizarlo en los medios de comunicaciones, okay. En internet también puede ser eso, porque pues también, por ejemplo, Facebook, o sea, así Twitter, le roba mucha vida. Pero ella es más, como ella es así más, no sé, ahorita ya está con muchas personas, ya pues, cualquier cosa que comenta ya. Ahí puede ser. También eso de que esas personas, las jóvenes nativas, que ya tienen, nacen con videojuegos, con computadoras, con celulares, dispositivos, otro tipo de periféricos digitales, que ya los utilizan así como automático, ya no llegaban a internet de teléfono, que jugaba la línea, cosas así. Entonces ya es más acelerado para ellos, pues también puede ser un poco esa parte. Bueno, pues además yo voy a recuperar esa parte, porque yo también lo que dices está muy bien. No, elige solo una. Lo que más te lata, lo que creas que sea más también factible. Y eso, por ejemplo, puede ser, ¿cómo lo armarías en hipótesis? ¿Sujeto quién? No, mi hermano. ¿Cómo se llama? Nayeli. ¿Nayeli? ¿Ella qué? ¿Nayeli qué? Pues Nayeli. ¿Cómo es un documental? Pues así como su día a día. Ese es el cómo, no la estrategia, ¿no? Pero el qué. Lo que vamos a contar, ella, ¿qué es lo que le vamos a hacer a la película? Tiene un chip en la casa. Tiene un chip en la casa. La tecnología ya no te aprende. Sí, no, por la línea del género y la parte de género, las herramientas que ahora tienen para comunicarse igualmente o bueno, localmente. Pero esas herramientas, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? De cierta manera, pues es de muchas vertientes, facilita su comunicación a la vez que puede provocar que, no sé, ya no haya tanto contacto físico, pero no sé. lo que por lo que me podría decir considerando tu película es respondiendo a esa pregunta, y ¿cuál es la relación de las tecnologías, ¿no? De específicas con una adolescente mexicana, ¿no? ¿Qué pasa? Por ahí podría ser, pero está chido. Pero ya, a ver señores, todos tenemos ya que estar concretizando, ¿no? O sea, ya, hoy y mañana ya se cierra para que empiecen a seguir el viaje. Seguimos rápido porque no vamos a llegar. Se acabó. Ya se acabó. Yo, no puedo ver. La una. Nos queda media hora, pero tenemos que ver el guión y tenemos que ver el ejercicio de Juan también. Yo no. Primero, ¿cuál es el tema general y luego la hipótesis? El tema son las estatuas humanas. Ajá. En la calle de Venustiano Carranza. Ajá. En la hipótesis, las estatuas humanas en la calle de Venustiano Carranza son una expresión de arte callejero y una consecuencia de la falta de desempleo. ¿Son una expresión de arte callejero? Y una consecuencia de la falta de desempleo. ¿Qué opinan de la hipótesis? La falta de desempleo. Digo, la falta de empleo. A veces las hipótesis son sencillas, a veces como que tratamos como de idear, complejizar, pero pueden ser tan sencillas como decir, las estatuas son una expresión de arte. Y no, nada más como estoy simplificando. Entonces, uno puede decir, pues sí, o no, pero ya construir un relato audiovisual sobre eso puede ser chido, ¿no? Es para que traten de simplificar y no hagan hipótesis. Es muy diferente, es una hipótesis para ciencias sociales, una gran investigación, que para audiovisual. No, audiovisual tiene que ser directo, tiene que ser simple. No se utilizan metáforas complicadas, ni hiper, ¿no? Cosas muy elaboradas en palabras. Las estatuas son una expresión de arte, te dijeron, y ya. Ahora, a ver si lo muestro o no. Sí, más o menos les queda claro cuál es la diferencia entre una hipótesis como de investigación de ciencias sociales y una de audiovisual, ¿no? En audiovisual además es complicado decir una cosa, ¿no? Porque es con muchos planos. Entonces, si agarramos una hipermetáfora bien compleja, que es por ejemplo un poco de los problemas que teníamos con el asunto ¿no? De esa palabra de que si divertido, ¿no? Que si. Entonces, son cosas simples. Ahora del ejercicio del compañero, ¿tú cómo lo ves? ¿No de entrevistar a una sola persona o a dos? A dos. ¿Ya tienes a quién? Ya, no, es que son dos chicos que personifican a varios. Yo creo que para el tiempo solo ahí hay dos hipótesis, ¿no? Tal vez sí podrías hacer elegir. Entonces me puedo ir con uno. Es que realmente, ¿qué tiene más? ¿De artístico o de forma de experimentación? No, es que sí es artístico. Sí, lo sé. Es bastante artístico. O sea, el chavo estudió teatro. Pero ¿cómo muestras en audiovisual específicamente qué es arte? Desde su vestimenta, desde la expresión, desde estar parado más de 4 horas estáticamente. Sí, para tu esquema como conocedor, pero recuerden que siempre vas a pensar en toda la gente, o sea, cualquiera se mete en esa sala, ¿no? Con eso podrías transmitir. Entonces, tal vez podrías entrevistar a las personas que están viendo la estatua y decirles qué estás sintiendo, qué es lo que piensas sobre lo que estás viendo. No tanto si es arte, sino tal vez preguntarle. Te da un significado lo que estás viendo. Y ahí sería todo un tema. Te muestra algo. O me voy a la parte de las frecuencias. ¿Cómo viven? ¿Cómo viven estos artistas? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? Y luego ya. Y luego que eliges la hipótesis, el qué quiero contar, ahora cómo lo voy a contar, que es el ejercicio de la clase pasada. Va a ser desde el punto de vista del personaje. Va a ser de entrada, va a ser cine directo, o sea, de observación, o tú vas a interactuar, vas a salir. No, yo no sé. Ajá. Entonces ahí ya vas diciendo, para empezar no voy a ser. Va a ser desde el punto de vista de un personaje que me va a dar a conocer como todo, la relación con todo el asunto de las estatuas humanas, o van a ser muchos. No, pues en este caso, como dices, nada, no va a centrar en un solo personaje, no va a haber entrevistas. Ahora, la evolución temporal que lo vimos la clase pasada, ¿qué va a suceder? Va a ser un acontecimiento cuando cuando en las protestas a una estatua se llevan a la cárcel, algo digamos que marcó la identidad de las estatuas, o sea, de este mundo, ¿no? De los que hacen arte callejero. O va a ser nada más bien temporal del transcurso de una jornada cotidiana. Sí, el transcurso de una jornada. Todo eso hay que responderlo, ¿no? Hay que escribirlo. Uh-huh. Está bien, está chido. ¿Van a haber entrevistas o no van a haber entrevistas? No, no van a haber entrevistas. Y entonces, cuando no hay entrevistas, ¿hasta qué información se puede dar? ¿No? ¿Cómo vas a...? ¿Cómo vas a comunicar el asunto de las condiciones económicas sin entrevistas? Sí se puede, pero tienes que ser cómicos, ¿no? Pues que lo veo que la gente no le alcanza para meterse al VIX, ¿no? O sea, hay esos elementos, pues, que son, pues, pero no solo uno, tienen que ser muchos para ir todo. Y entonces, si no van a haber entrevistas, entonces lo del arte, creo que sí está chido y digamos que cierta gente puede darle esa lectura, uh-huh, pero la hipótesis central va a ser otra. Porque para el arte, no sé si tendríamos que entrevistar a un montón de banda que diga que el arte no es únicamente el de la alta cultura, ¿no? El de los museos, sino también desde los ámbitos populares, y ahí es otro. Ahí lo podría abordar desde, o sea, entrevistando a la gente que. Sí, sí, sí. Ya lo ha visto en varias ocasiones. Que... Sí, pero ahí es otra película. Ven como con un mismo personaje, con un mismo tema, y se pueden hacer diferentes películas. Si se hace una analogía entre un artista estante oficial, uh-huh, y este callejero. Ahí es la otra película, uh-huh, también chida, pero es una película. Los puede... Y tendría que tener el contacto con el otro artista. ¿No? Tal vez hacer una cita desde el principio del documental, refiriéndose a lo que quieres, una cita literaria a lo que quieres mostrar. Es una chinga, pero también es arte. Tal vez citando esto, o citando X autor, X libro, X tema. Pero va a depender de la hipótesis, ¿no? Si al final tienes con el arte por ahí ya la película, por allá, si es más bien de las condiciones económicas, va por otro lado, y el jefe. Por acá. No, pasa que la tía ahorita. Por ahí, ¿quién falta ya? Yo falta. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, yo. El tema de la vida de mi abuela. Todavía no sé cómo resulta el narrativo, cómo va a ser. Pero la hipótesis, lo que quiero contar es. Que mi abuela es una persona importante para mi papá y mis tíos. Uh-huh. Bueno, para toda la familia, ¿no? Y para el pueblo donde ella es una persona que fue maestra muchos años, y entonces mucha gente la conoce, es una persona que tiene, bueno, mucha gente la estima o la conoce, ¿no? Y quiero contar eso, cómo llegó a ser importante, ¿no? O sea, la intención es que, pues, en un par de años sea como una magia a su vida. No tengo claro cómo contarlo todavía. En 5 minutos, creo que tendrías que elegir, porque ahorita tú manifiestas dos aspectos: la importancia familiar, dentro de la familia, y la importancia contextual en su lugar de origen. Para este ejercicio, igual después puedes hacer otro capítulo, ¿no? Y armar, pero en este solo elijo yo. Si vas a ir al contexto del pueblo, puedes ir al pueblo. Sí. Entonces elige por ahí nada más y después haces lo familiar, porque no creo que nada más haces lo familiar. Se pueden exceder los 5 minutos o ¿O esa forzosamente se puede? No, se puede extender un poco, pero no a 20 ni nada. Ah, no. A 8 tal vez. 8 sería así como. Más. Ah, bueno. Pero a ver, podemos contar 1 en 3. Ah, es más bueno. Ahí es un reto. Mientras más chico es una reto, ¿no? Y hay grandes cortos documentales de poco tiempo. Y de ficción también. Pero se necesita, imagínense, nos cuesta hacer la hipótesis, pues porque sí es una chamboca, ¿no? Es una labor titánica. Mientras más pequeño, más complicado. Pero el 5 sí lo sacan. Y está en hipótesis, o no sé, es que. No sí. Así como él dice, las estatuas son un arte, o las estatuas, ¿cómo se llama? Es una forma de supervivencia. Así de simple, está chida. Igual él, su abuela. Ahí lo que tendrías que ir como, ¿por qué es importante? Julián. Bueno, pues, porque mi abuelo me dejó cuando me hicieron tocar chavito. Y se toma tubos. Esa es la importancia dentro de la familia. Ajá. Y en el contexto. En el contexto de su pueblo. Pues porque fue maestra de. Podríamos hacer un ciclo ya de maestros, ¿no? Sí, ya. No, y sería muy interesante. Sí, sí, sí. Esas son las historias que no están. De hecho, ya tenía la idea de hacerlo. Y me gustaría hacerlo. No sé si has visto un documental que se llama El General sobre calles. Creo que la directora es su bisnieta o su nieta, ¿no? Ajá. Y ese documental me gusta mucho. Y tenía la idea de hacerlo. Bueno, pues, inspirarme, ella encontró unas grabaciones de una entrevista a su abuela, creo, en las que habla de calles, y yo también hace un tiempo me pidió una abuela que le ayudara a digitalizar unos archivos, unos cassettes que tenían, con entrevista y varias cosas, y entonces tenía que hacerlo a partir de algunas cosas que ella era la buena, ¿no? Como hacer una reflexión sobre. Pero ves cómo no se puede abarcar todo. En la parte familiar, o sea, sí se podría en largo, sí. Pero ahorita no podríamos hacer largo. Entonces lo que puedes ir haciendo es de poquito en poquito, ¿no? Como por capítulos. Por capítulos. Y entonces el capítulo del contexto, porque, el de la familia. Pero ahí son dos historias diferentes. Dije una, está padrísimo lo que me tiene el archivo. Y entonces también tu posición, ¿cómo? ¿Vas a salir? ¿El espectador va a saber que quien dirige la película es el nieto? Eso está chido, ¿no? Y si sí, ¿cómo? ¿Va a ser tu voz? ¿Vas a salir al cuadro? ¿O vas a contextualizar voz en off algún recuerdo que tienes de infancia? ¿No? Hay miles de formas. Y ahí está el reto. Pero está bien, me dije solo una hipótesis. El del metro. O sea, el metro, si es. El transportarse en metro actualmente debilita nuestra condición humana. Ese es el tipo de. Queda queda, ¿cómo se llama? Que son campos de transportación, no son campos de concentración. No hay entrevistas, no hay nada, es nada más mostrar la imagen. ¿Cómo nos peleamos con nuestros animales? Somos animales ahí, ¿no? Se peleamos y nos metemos. O sea, lo que va a contar es. Pero el otro que se empuja y zumba. El transportarse el metro a tal hora en tal estación deshumaniza. Mucho mejor que caminar. Pero es que es. Sí, animales. Vamos, metro Hidalgo de 8 a 9 de la noche. Ocurre. Como tú ya tienes experiencia en ese transporte, me imagino que tienes experiencia. Tienes que ya saber qué pasa para previamente antes ir a grabar, ¿no? Okay. O ser observador, que no lleves ninguna cámara, porque va a ser todo muy complicado. Sí, sí, sí. Con los permisos y esto que hemos hablado. No, de hecho, y no se va a dar. Entonces, tú tienes que llegar ya con la película de este papel. Más que sí sería muy interesante ir con la cámara y registrar a ver qué encuentro, pero hay patrones que se repiten. Y ya tienes que ir previamente sabiendo qué es lo que vas a encontrar. ¿Por qué? Porque todos los días veo lo que pasa, entonces ya sé más o menos qué voy a encontrar. Para ir con la mirada bien dirigida, ¿no? Saber exactamente cuáles son los aspectos. Rostros. Pero no únicamente de visuales, de rostros y pies y ya. Sino saber que me voy. Por ejemplo, secuencia de policías empujando a la gente para que entre. No sé si puede ser a esa hora allí. O secuencia avisándole a la gente como si fuera animal. Sí. Oye, pero ¿cómo se siente? Si no hay todos formaditos. Sí se puede, pero vas a necesitar. El monitoreo sí, pues ya depende de uno. Toda una estrategia incluso de cuando. Si saber que si llegan los polis con la cámara, hacer una SD falsa, ¿no? Para dársela. Ahí vas a tener que hacer mucho charlo de reproducción. Incluso. Yo miré con el celular, digo, siempre la óptica no es igual, pero miré con el celular con alguna cámara compacta más que con la de la. Sí, es para el metro y deja tú los tiras. O acompañado. Lo chingón es que no, que eso está padre, que no, como no vas a tener un personaje en específico, tu personaje es la masa. Sí, ¿no? Es intelectual. Entonces, pues, en muchos días. Es decir, hoy nada más me voy para los polis gritando. Y me enfoco nada más en cuáles gritarme. Otro día, a la gente cómo se empuja, ¿no? Okay. Y así, a lo que voy es que tienes que observar y identificar todos los elementos que pasan en estas circunstancias. Cuáles gritando, el tratamiento de un animal, gente empujando, los conflictos que pasan con las mujeres, ¿no? Si hay conflictos o no, y con los hombres. O sea, esa división, ¿qué pasa? Con mujeres sí te pasa con hombres. O sea, esa parte de investigación va a ser bien importante para que no llegues como a quién sabe que grabo lo que me cuente, sino ya sabes que te vas a encontrar y ya lo vas a narrar visualmente con aspecto. ¿Cómo voy a hacer o cómo le voy a describir al espectador el asunto de los polis gritando para hacerlo más dramático? ¿Con qué angulación? Por ejemplo, abajo y contrapicada y lo hago más grande, ¿no? Lo puedo hacer contrapicada. O sea, hay un montón de elementos que tienes que ir pensando. O sea, no es un documental de un día. Y no es un documental de no escribir guión, sino es un documental de investigación, de escribir un guión y de un rodaje de varios días. Pero ve cómo hasta nada más en la iluminación se puede encontrar un estrés. O sea, puedo narrar cualquier cosa. ¿Algún comentario sobre el? No, es que todo va a ser increíble, ¿no? Muy bien, seguimos atrás. Museo, el tema es un viaje, ¿no? Hipótesis, es posible llegar. A ver, pero no, un viaje de. Hay muchos tipos de viajes, ¿no? Pasó. Un viaje psicodélico. Bueno, esotérico. Un viaje de aventura. ¿Cuántas veces es posible llegar a cualquier lugar? un dispositivo, un viaje por el sudeste mexicano, y tengo la, bueno, lo que sería el guión descriptivo. A ver, no, ya sé que tu proyecto está avanzado, pero podemos incluir algunas cosas. Es un viaje que hiciste por el sudeste. Ah. Sí. ¿Tu hipótesis cuál es? Es posible llegar a cualquier lugar. ¿Cómo? Es posible llegar a cualquier lugar. Es posible llegar a cualquier lugar. Esa es alguien la hipótesis, pero esa es una hipótesis temática. Ahora, una hipótesis audiovisual. Específica. Es posible. ¿Quién llega? ¿Dónde llega? ¿Cuál es el personaje? Pues yo me digo de Chavos. Es posible llegar de raya. ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Quién es el personaje de la película? Yo. Ah, pues tú. Se puede llegar a cualquier lugar de la raya. Yo pude llegar al sudeste sin barro. Ahí está. Yo pude viajar sin barro. O con barro pude viajar. ¿Sin barro? Sí. Ok. O no es necesario gastar un chingo de barro para viajar. Exacto. O sea, pueden haber muchas cosas perspectivas. Pero puede ser eso. Digamos en hipótesis. Si hay, o por ejemplo, la que tenías antes, puede ser una hipótesis temática, ¿no? Pero ya específica para lo que vamos a proyectar, tiene que ser más concreto. Es posible llegar a cualquier lugar sin. Y ahora, ¿cómo la vas a contar? Según lo que vimos la vez pasada. De forma expositivo. ¿Expositivo? Muy bien. Y un poco. O sea, lo vas a estructurar en una narración. ¿Una narración? Una voz en off. Si es expositivo. Más bien son sonidos naturales. Entonces no es expositivo. Entonces es reflexivo, perdón. Ajá. Reflexivo. Ok. ¿Va a haber continuidad de espacio temporal? ¿O no? ¿O va a ser un caleidoscopio de lugares? Un caleidoscopio de lugares. ¿No va a haber voz en off? No creo. ¿Cómo vamos a saber que tú hiciste el viaje? Porque tu hipótesis nos dice que el personaje eres tú. Pues. Estoy pensando en meter una reflexión al principio, un texto, y ya ahí que comience las imágenes. De hecho, ahí está una parte de lo que yo. Ah, sí, vamos a ver. Ok. Vale, si quieres, lo vemos para luego comentar más. ¿Leo el dispositivo o el narrativo que escribí? No, porque vamos a ver lo de. Todavía no llegamos, yo ya terminé la clase. Vamos a verlo mejor. A ver si lo. Pero antes terminamos. O sea, sobre el albur. Ajá. Sí. ¿Y cuál es la hipótesis? Como el albur es una forma de identidad, de la enfermedad y de la enfermedad. Esa es una hipótesis temática. Está bien, ¿no? Sí. Pero audiovisualmente, ¿cómo la podemos concretizar más? ¿El personaje es el albur? No, el personaje, la mujer está. Ajá. Entonces, ahí, ¿ella qué pasa? Pues lo quiero visualizar a través de las interacciones que hay en el barrio. Pero, ¿qué vas a decir exactamente? Ya sé que es lo de la identidad, o sea, que le da sentido a su vida a partir, ¿no? De ciertas prácticas, entre ellas el amor. Sí. Pero específicamente. Específicamente, el hecho de que una mujer acude también es una defensa de eso. Ahí está la hipótesis. ¿Cómo se llama tu personaje? Lourdes. Lourdes se defiende con el albur. Puede ser. Entonces, lo que voy a decir que para nuestro ejercicio pequeño, igual después, como en los otros casos, podemos hacer más capítulos para construir más identidad. Pero no podemos en una película mostrar toda la identidad. Entonces, nada más vamos a ver cómo se defiende con eso. Cómo utiliza la palabra como defensa. Y es muy interesante porque está el asunto de género, ¿no? De relación, de dominación masculina, ¿no? Y pero tienes que tener claro, porque si no te puedes perder y grabar cosas que no te van a servir para lo que quieres decir. Por eso, y hay que escribir de esa hipótesis, ¿no? Lourdes, sujeto, ¿qué predica este verbo? Se defiende con el albur, ¿no? Sí, sí les... Este ejemplo no, también es muy ilustrativo. Brut es la piedad y... Puede ser, ¿no? No, maestro. Y entonces, ahora, ¿cómo es, desde dónde se va a contar? ¿Vas a salir tú? ¿Va a ser más de observación, cine directo? Pensaba observación, pero quiero ir yo. Quiero trabajar en campo, pero hacer todo observación. Okay. Y digamos, la evolución temporal, ¿cuál sería? Pensaba en las brechas cotidianas. O sea, la cotidianidad va a tener una secuencia temporal de... ¿Qué oficio tiene? Es dentro de la ropa. ¿Desde que pones su puesto? Pues, sí. Okay. Por eso hay que escribirlo, ¿no? Para que no se nos escape. Porque a veces también podemos llegar a un lugar y pasa algo que es bien llamativo, ¿no? Que no tiene que ver con nuestro documental. Y por aquí se podría ir y entonces al final no sabemos hacer otro documental, sino... Hay que tener claro para que al final sea contundente, ¿no? Nuestro documental. A ver, ¿quién más falta? Aquí. Sí, pues yo creo que el tema es el futuro de la marca. El tema que sería así como que lo chido que está pasando en el video. El software libre como espacio en el que encontré creación y comunidad. Uh-huh. Sería expositivo y cine verité, o sea, me interesaría que hubiera una voz en off del narrador y que además hubiera presencia de la cámara y entrevistas o etcétera. Uh-huh. Y pues, ¿cuál es la hipótesis otra vez? Software libre como espacio de creación y comunidad. Okay. Y ahí nada más, porque hasta en la escritura hay que uno puede tener claro, pero hay que irnos a la escritura de primaria, ¿no? De la oración simple, para todavía más concretizar. En lugar de poner cómo, el personaje es el software libre y sí se vale, ¿no? Software libre. Como estructura, ¿no? ¿Qué le pasa al software libre? Es un espacio o... Crea comunidad. El software libre crea comunidad. Eso puede ser una hipótesis. Vale. Ahora, lo que yo tengo con el ejemplo del compañero es el tiempo. O sea, en la extensión de la película, ¿no? Creo que tendrías como que todavía compactarlo más, porque aunque sí la intención puede ser más, ¿no? En general, ver hasta dónde te da para los minutos. Decides algo, porque eso es una gran afirmación, ¿no? ¿Qué pasaría si solo fuera un personaje? ¿O qué pasaría si, o sea, que la óptica de alguien, vemos, o tu caso, por ejemplo, checarlo, ¿no? Pues, mi caso específico sería el software libre como herramienta de creación de audiovisual y de imagen, o sea, diseño. Podría irlo más en ese sentido, ¿no? Porque cuando hablamos de comunidad de software libre, es un universo, ¿no? Sí, la neta no le sé nada del tema, o sea, es como que algo nuevo. Entonces, decirme, yo conozco una mitad de imagen de audiovisual, y entonces lo puedes poner. O en el caso personal, o sea, yo encontré una comunidad con el software libre, ¿no? Pues personal está más, menos ambicioso. O sea, tratar de acotar tu link, ¿no? Uh-huh. Y puede ser el gran tema, la gran hipótesis es esa, igual después regresamos a lo mismo, podemos hacer un largometraje, pero ahorita no nos vamos a ir a una mini película, un poquito, para que alcance la película. Si es una de las veces para años. Si aún así este corto, por más que nos apoyemos, va a llevar su tiempo, hay que tratar de decir una sola cosa para que sea efectivo. Pero está chido. ¿Podrías decir también cómo pasaste de Windows a Linux? ¿Tus complicaciones? Eso lo puedes hacer. ¿La transición? La transición. Sí, desde la transición se puede contar eso. ¿Cómo es la transición? Sí. ¿Tu padre qué oficio tiene? ¿O no sé, ya, jubilado, viene aquí en México. Ok. Ella es de España, papá era también, él atendió a los niños, él estuvo trabajando en y cuando me llevó a trabajar en una maquinadora, cuando estaba en una maquinadora, cuando tenía, tenía que estar en revisando el trabajo de la obrera. Entonces, el patrón le clama, lo trataba mucho a la trabajadora, lo maltrataba, y él, bueno, no puedo, cuando él le clama al patrón, ¿por qué? ¿Por qué maltrata a los trabajadores? ¿Por qué no maltrata? Y a pesar de que le paga muy poco. Entonces, el patrón le dice, pase a que me define, y él me pone, y él me pone, pues bajo a que me define, ese acto de ¿Y lo felicitaron? Sí, lo felicitaron. ¿Esa es la historia que quiero saber? Entiendo que la mejor es poner la ejemplo de ¿no? Ese es el tema. ¿No? La hipótesis ya, ya lo realizamos a los personajes, ¿no? O sea, ¿tu padre qué? Reclama ante el mandato. Reclama ante el mandato. Reclama ante el mandato. Ok. Pero, a ver, ¿cómo lo... ¿cómo te imaginas que sería la película? Más no, la mayor, la mayor. Más bien la mayor. Él me está contando la historia. Sí, la parte auditiva está chida, ¿no? Pero ¿cómo vamos a ilustrar el video? Porque es algo histórico, ¿no? El ejemplo está interesante porque recuerdan de evolución temporal, así como puede ser el tiempo cronológico, ¿no? También se puede hacer sobre algo histórico, sobre algo que ya pasó. Entonces, ahí ya tiene la estructura de su película que la va a estructurar ese cuento, ¿no? De cómo lo despidieron por defender a los trabajadores, ¿no? Cuando tenemos ese caso, ¿cómo podemos narrar desde la parte visual? Estoy pensando en ubicar en dónde estaba la fábrica, en alguna imagen. A lo mejor aprovechar alguna imagen histórica de aquella época de bailadora. A ver, más o menos por ahí ya se va construyendo la hipótesis. ¿Qué hipótesis podría construir con esa historia? O sea, ¿qué es lo que quiere decir la película? Un trabajador crítico no es un trabajador, o no es un trabajador. O sea, que quien critica, lo echa. Eso puede ser una. Otra podría ser, si es histórico, la parte comparativa. Y con la película decir, la maquila, o la industria textil, ¿no? Siempre ha sido, siempre ha habido este proceso. Entonces podría decirte, a partir de esa historia de tu padre, pero eso no existe en condiciones, meterte una maquila actual. ¿No? Entonces, por un lado escuchamos el testimonio pasado y por otro lado vemos que siguen explotando a los trabajadores, ¿no? La cuestión es eso, que sería complicado tal vez entrar. Pero a lo que voy a decir es que eso, en lugar de nada más escuchar el traslado pasado, construyes con el presente. O sea, escuchas que antes explotaban y uno perdió su trabajo. ¿Y qué pasa si vemos a la explotación actual? Entonces el espectador, ¿no? Une los pelos y chinga. Ah, es lo mismo. O sea, estamos en lo mismo. Eso es una de las posibles vidas. Y por ahí tienes que ir pensando para. Digamos que es muy interesante porque aquí ya tienes la estructura, o sea, que es todo. La evolución temporal es este cuento. Está padrísimo. Pero ahora falta la parte de las imágenes. ¿Cómo no caer en la ilustración únicamente y que cuando cuente la maquila, nada más vemos la maquila vieja, imagen de archivo? se puede ir un paso más si, si buscamos ciertas imágenes que nos cuenten contemporáneamente. Una puede ser que sigue siendo la misma explotación de las máquinas, pero otra puede ser también la industria textil, ¿no? Y ahí va por otro tema. O si no es la maquila, puede ser este, otra relación de la dominación. ¿Qué pasa si, si escuchamos el testimonio pasado, este conflicto, esta historia, que nos cuenta sobre explotación, y vemos actuales novedosos como la explotación? No, ahí también se va añadiendo. No sé si me entiendes. O sea, trato de imaginarme en imágenes que veíamos para no ver el de tus papás sentados en el país. No encontraba cómo alimentar, me recuerdo a ver el pasado, el mal, todo lo que me decía. Y ahora. ¿Y lo corrió el mismo sexo? Bueno, después de tiempo se dejó de. Tengo que tener. Él pasó por el sentido. De alguna manera podría tomar algo, porque todo lo que hacía. Era una ronda de todos los compañeros telefónicos y no podía leer, era de todos. ¿Y tú actualmente te dices? Yo, no es. ¿Tú? No, ah, yo soy de los fotógrafos. Ahora de todo. Y por ejemplo, esa. Este también, otro documental sería tu relación, ¿no? Y a partir de tu relación con él. Que su forma de pensar, ¿no? Hay un frío. ¿O no? No. Es otro documento, ¿no? Después de hablando de la gustar de la ciencia. ¿Dónde está? otras. Que sea concreta, porque las metáforas muy fumadas, ¿no? sí se puede construir, pero con hechos concretos. Entonces, ¿dónde hay la información que es, para empezar, hacia el sur? ¿Dónde hay la información que no solo fue Tren, sino fueron otros medios? Con la bicicleta ya lo saben. O sea, ahí es cuando entra y dices, chingada, poco tan dominante se transforma en bicicleta. Y ahí ya empiezas a pensar otras cosas. ¿No? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Sí es lo que quieres decir lo que dijiste? ¿Que se puede viajar? Sea, empezar con un texto al principio, ajá, antes de todas las imágenes, que no sé si la lea ahorita o después, es muy breve. El viaje inicia en los tiempos de influenza. Decido agarrar mi mochila y, acompañado de mi cámara, tomo el tren y, con boleto de Polizonte, comienza el trayecto. Fueron 5 días de tren de espera con destino inesperado. En esa espera comienzan a surgir los escenarios transformados por el antropocentrismo enajenado del hombre. Ok, creo que está chido. Yo no lo pondría nada más al inicio, sino yo creo que una voz en off podría estructurar toda la película. O sea, que este viajero que piensa, ¿no? La voz en off sería como lo que pensabas, aunque lo escribiste muchos años después, o mucho tiempo después, o aparte, o lo que quieras. Creo que podrías tener mucha potencia e irlo acompañando. No que nada más no lo puedes al inicio y ya después nada más puedes imaginar, sino cómo se acompañarían con las imágenes. Yo creo que sería más suave para ellos. Dos, no abuses tanto de los efectos. Veo que haces muchas cámaras rápidas, porque sé que lo que quieres dar a entender es ese transcurrir, pero creo que están demasiado. Y luego congelas. Trata de hacer un ejercicio nada más al tiempo como corre normal. Y ya después, si vas a efectos en otro momento, o sea, ya después. Yo sí primero armaría algo sin ningún efecto. ¿Qué pasa si no uso efectos? ¿No? No cámaras rápidas, no congelados. Después los usaremos en momentos muy específicos. Pero que no se note que nada más es como para que, ¿no? Sí. Para y entonces ahí dices, a ver, el espectador se chuta todo el trayecto, o ahí el timing mejor lo corto. Y creo que sí sería, o sea, cuando hablas, ¿no?, del antropocentrismo o cosas así, sí sería bueno ver otros que no sea únicamente transcurrir el tren, ¿no? Otros espacios. ¿Cuál es la relación entre lo lento y el transcurrir? Entre sí la movilidad de bicicleta en tren y el estar, ¿no? Ahí va a ser padre como se mismo que pueda estar entre el movimiento y si ¿sí tienes tomas fijas? Sí. Pasa que quiero ver si lo abro porque apenas desinfecté y no quiero abrir los archivos ya. Okay. Entonces, lo que quiero rescatar que es un corto de 7 minutos, tengo más imágenes, pero ya no lo puedo rescatar, entonces es la mejor. Porque si no, puede ser otro asunto que nada tenga que ver con el tren y eso es otro. Pues, pero eso es el otro. Muy bien. Creo que ya nos tenemos que ir. Y no vimos el guión. Iban a tener que hacerlo. Bueno, nada más por correo. Estas diapositivas las puedes enviar. Sí, se las voy a enviar. Gracias. ¿El próximo sábado no tenemos que ir? No. No. No, no es porque. Es porque tengo que ir a visitar a mis muertos. Entonces no. No voy a poder. Jesús. Y no es aquí en la ciudad. Entonces sí, yo de por sí se los voy a escribir a todos, pero la próxima clase no va a haber, no hay sesión, pero sí tendría que escribir un guión, pero ¿cómo chingados si no vieron? ¿No? Bien, lo vamos a leer rapidísimo. Una vez seleccionado el tema, la hipótesis y el dispositivo ahorita no es lo que vimos en la estructura narrativa, no le van a tener importancia. Se escribe la historia de manera de narrativa literaria, se llama un cuento. ¿Cómo es la estructura? Tiene que tener una introducción, ¿no? Una presentación general de los personajes y situaciones. Tiene que tener un clímax. Todo esto de alguna forma ya lo vimos. Que es la problemática o acontecimiento, ¿no? Y un desenlace a la resolución, aunque sea cortito, ¿no? O un cuestionamiento final. En el guión, que el guión asocia con un cuento, o sea, como el cuento de, por ejemplo, de la Caperucita Roja, es, había una vez una niña, ¿no? Así, eso va a ser su guión. Este primer guión, porque hay varios guiones. Pero este es el guión descriptivo. Deben, ¿qué es lo que se deben escribir? Los personajes, ¿no? ¿Cómo son las personas? ¿No? Y entonces vamos a ir diciendo, el maestro tiene tal edad, y describe a ese personaje. Incluso hasta pueden describir cómo se viste. Si es que la vestimenta da una información importante, ¿no? Que es una posición social, un estilo. Los lugares, ¿cómo es el CCH? Y entonces va a ir describiendo cómo es el CCH, cómo es su casa, cómo es la colonia, cómo es su calle. Y los tiempos, si es en la mañana, amanece y el maestro, ¿no? En su casa vemos que vive en su recámara, tiene tales características, pero estamos diciendo también el tiempo, si es en la mañana, si es en la tarde, en la noche, si el clima, si es importante el clima, también pongan. En un día soleado pasa eso. O en la lluvia, porque yo ya estoy pensando que lo voy a filmar en estos días y va a llover y con eso voy a intensificar el dramatismo, ¿no? Porque no es lo mismo un día soleado que uno nublado. Todo eso va a ser importante que lo describan. Y esto va a ser breve, ¿no? Eso es lo que van a hacer para la próxima clase. O sea, un guión descriptivo para después pasar al guión técnico. El guión técnico lo que vamos a hacer es despiezar en planos. Es decir, cuando en el descriptivo yo decía, amanece, ¿no? Amanece la colonia Pedregal de Santo Domingo, ¿no? Y vemos en una casa de dos niveles que vive. Eso es el descriptivo. En el técnico yo voy a poner long shot, exterior noche, exterior día, colonia Pedregal de Santo Domingo. Después va a ser un corte y va a ser medium shot, ¿no? O otro long shot pero interior, long shot interior día, long shot interior exterior, perdón, día, long shot interior día, y vemos tal cosa, y así se va despiezando por plano. Por eso les digo que es escribir la película en papel. Imagínense, ya son planos, de planos, planos, planos. Entonces el técnico también es storyboard, es un storyboard. El storyboard, la diferencia del storyboard es que el storyboard se el técnico es nada más escrito, son letras, y el storyboard son dibujos, pero es lo, digamos, son similares, son equivalentes. Porque, y también lo pueden hacer, si ustedes prefieren dibujar, en lugar de estar escribiendo non shot, interior, día, lo que hacen es dibujar. Pero el storyboard no se usa más para animación. No, el storyboard se usa también, sí, ¿no? Sí, en ficción y en documental. Pero puede usarse, ¿no? Si ustedes lo escriben, lo pueden hacer escrito, o pueden hacer storyboard, pueden hacer las dos cosas. Hay gente que es más visual y entonces prefiere estar. Decir, pues yo claro, me imagino así, y va, o no es, no tiene que ser dibujos precisos, sino nada más como ilustrativos. De eso vamos a pasar al técnico o imaginario, que es, mira, lo vemos rapidísimo, es la traducción al lenguaje audiovisual del guión descriptivo. ¿Cómo tratar las descripciones escritas e imágenes? Pues se fragmentan en planos para formar secuencias, con los encuadres, ¿no? Que ya vimos, ¿no? Los movimientos de cámara, porque también si hay movimiento lo tienen que escribir, paneo exterior día Pedregal de Santo Domingo, las angulaciones cuando son importantes. Y el tipo de cámara, si es cámara fija, si es en manos, si se va a hacer un movimiento, un dolly. Y también en el técnico se van a poner los diálogos. ¿Cómo chingados le hago cuando son las entrevistas? Pues con la investigación previa yo sé lo que van a hacer, ¿no? Y entonces escribo más o menos lo que me van a decir. Y se escriben también los diálogos, son importantes en el técnico. No es únicamente la imagen, sino en ese, por ejemplo, interior, día, casa del maestro, o interior, salón de clase, ¿no? Maestros y alumnos, ¿qué dicen? ¿Qué exactamente es lo que va a decir? Y entonces, pues yo sé que es la clase donde ven, no sé, algo de antropología, y aunque ya la hayan visto, le puedo decir al maestro que la repita, ¿no? Porque ya sé que cuando Godín hace esa clase, va a haber esta reacción. Y entonces yo más o menos ya sé como sea el asunto y lo escribo. No va a ser exactamente igual, por eso también se le llama guión imaginario, porque ya las circunstancias siempre me van a rebasar el documental, pero sí es una guía muy importante. Con eso se hace una carpeta de producción. Una carpeta de producción es otra cosa más que todos los ejercicios, todas las tareas que hemos hecho, juntarlas. Y entonces va el título, los integrantes del equipo de filmación, la hipótesis, que es lo que hoy hicimos, el tratamiento, que es lo que la clase pasada, y una sinopsis, que es un que es una especie de resumen, ¿no?, de la película. Y después los guiones descriptivos y técnicos, luego un plan de rodaje, que se lo vamos a ver después, un presupuesto y una nota técnica, que nada es una planificación cronológica. Eso es lo que ustedes entregan en la carpeta de cine, ¿no? O sea, pareciera que no, y que lo nuestro no, pues es más independiente, pero estamos viendo cosas de forma profesional. O sea, con este taller después podemos aplicar en cine, aunque también lo que les voy a decir es que no podemos, nuestro objetivo nunca, o yo creo que no puede ser ese. Nuestro objetivo es el cine. No es ganar premios, no es conseguirse la beca, ¿no?, sino es estar contando cosas, ¿no? Aquí la gran diferencia entre las escuelas de cine y nuestro taller no es ni la calidad ni el contenido, sino que somos más críticos, ¿no? Estamos haciendo otro cine, y que nuestro objetivo no es la alfombra roja. Okay. Yo les voy a escribir un mail con el con la tarea, que es que va a ser hacer el guión descriptivo. Tal vez según los proyectos podemos, porque el documental se puede salir a grabar con el descriptivo. Tal vez ustedes, para que nos dé tiempo, nada más hacemos descriptivo y luego un mini plan de rodaje para ya salir al rodaje, ¿no? Pero obviamente desde el descriptivo ya están imaginándose las tomas, ¿no? O sea, los espacios, el tiempo. En el descriptivo tenemos que describir también los comentarios. No escribirlos tal cual, pero sí decir, es el interior, ¿no? O bueno, no, amanece en la ciudad de Aragón, escuchamos la voz de tal que nos comenta sobre su vida o su infancia. No podemos exactamente la infancia, ¿ok? Si quieren ser más detallistas, sí pueden poner tal cual, que es lo que dice la frase. Y si no, nada diciendo sobre su infancia. Y así vamos construyendo la película entera. Esto no les va a llevar más de 5 partidos, ¿no? Hasta en 3 la saca, ¿no? Pero para llegar a esto, tuvieron que hacer la hipótesis y la otra parte de estrategia narrativa, que es la tarea pasada. Porque ya con eso ya sabemos entonces si ponemos a escribir la película, ¿no? El cuento, ¿no? Es como una especie de cuento, una narración. No sé si hay alguna duda, porque va a ser importantísimo que la próxima clase hagan el descriptivo. Los que no hicieron la tarea pasada lo van a tener que hacer, porque sin esa no saben cómo. La hipótesis y todo eso. O sea, para llegar al descriptivo ya tienen que tener pulida la hipótesis y la otra, la estrategia narrativa. ¿Alguna duda? ¿No? Okay. Yo les voy a pasar y nos vemos dentro de 15 días, o sea, hay suficiente tiempo, ¿no?, para estar haciendo. ¿Crees que nos va a mandar ese hoy? Sí. Gracias. ¿Cómo es lo que faltó de la que lo entregan entre yo y los amigos? Sí. Tienen todos los demás, los puntos de vista y los de tiempo con el tecnológico. Sí, faltaría eso mismo. Ok. Muchas gracias a todos. Gracias. Vote para que nos vamos a colaborado. Y nos vemos entonces dentro de 15 días, ¿no? Sí. Recuerden que vamos a tener una función, un estreno de sus películas, ¿no? Entonces, no es nada más así como que ahí se va, sino sí, no hay cine hasta que se hace la película. Pretende que sea aquí o no. Aquí. Pero va a estar bueno, porque si es que se hace, va a ser un festival de audiovisual libre. De hecho, la invitación es que entre todos lo organicemos, ¿no? Hay un cuate de Oaxaca, que es de iniciativa, que va a presentar un concierto audiovisual. Entonces creo que sería bueno, va a haber concierto, sería la transmisión de los cortos nuestros, y yo creo que ayer, o sea, es algo bueno. Sí. Entonces, quien quiera proponer actividades, quien quiera ayudar en la organización, todo eso es completamente, ¿no?, abierto. Y por la lista, yo creo. ¿Ustedes están en la lista de Audiovisual Libre? Ya. yo creo que me voy a poner. Estaba en la caja de Space Force, los de PR2 sería conveniente. Yo creo que sería en la lista de audiovisual libre por el momento, porque ahí es donde igual lo organizamos. Lúmenos. Igual es la dirección de radio de la que tú mandas. No, es una lista de correo. A ver, ¿saben qué es una lista de correo? Todos saben, porque y no pasa nada si no saben. No, yo soy lo que sé. ¿Sí saben todos qué es una lista de correos? Yo no. ¿No? ¿Tiene más correos? Una lista de correos. A ver, los que saben qué es una lista de correos. Pero no, no es un chat porque no hay una interfaz de chat. Bueno, es una lista, pones tus comentarios, una lista es una dirección a la que toda la gente que escriba esa dirección le llega a todos. Pero para estar en esa lista te tienes que inscribir previamente. O sea, va el link en el que tú metes tu correo y ya estás en la lista. O sea, toda la gente que envíe a una dirección le llega el mensaje de todos. Hay una lista de Hackerspace, ¿no? Que es donde todo lo que pasa en el Hackerspace, ahí tú le escribes y te presentas, soy tal, y voy a taller de documentar, ¿no? Y si tienes una duda, la planteas, si quieres saber algo, lo planteas allí. Listas, hay muchas de generalmente en comunidades de software libre de listas, ¿no? En Hackerspace hay una lista, hay un evento anual que se llama Hack Meeting, donde hay una lista. ¿Qué acaba de decir? No, va a ser en diciembre y igual va a ser en septiembre. Si ustedes quisieran organizarlo, se meten a esa lista y entonces ahí entran, están al pendiente de la discusión que hay sobre ese tema. En enero hubo un encuentro de audiovisual libre donde hicimos lo que varias bandas nos juntamos, hicimos una lista de audiovisual libre. Esta misma gente queremos organizar un evento para finales de noviembre, que es donde se proyectarían nuestros dos años. Yo les mando el link de la lista de audiovisual libre, que son los que estamos con los que queremos organizar este evento. También tienen la de la Ajá, les paso si quieren también la de la Hack Meeting. La lista es audiovisual libre, pero no sé si en la parte de registro. Pero cuidé que no. Bueno, hasta luego. Sí, vamos a ver. Luego, sí. Luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego, sí, luego,

Ahorita ya no tienes cansancio. ¿Cómo? Ahorita estaba el tren, estábamos viendo con una mano y yo pasaba a eso, pero me encontraba en medio bloqueado. ¿Y lo pudieron hacer? Ah, es que sí. Es una locura, yo no lo estaba escuchando. Tal vez que tengo mala suerte. Sí, decía, no sé, lo mismo, no tienes el control, igual que tienes la aplicación. Pero él sí tenía. Sí, desde el este. Ahí está, ya viste. Entonces, pero fue por un USB. Y sí, si decía lo que se. O sea, lo mismo con Mateo Romano, sí, pero sí que decía que no reconocía. No había un medio arrancable. Y eso fue lo que se generó, que me recomiendo, pero no recuerdo cómo encontré ese comando. Oye, me muevo porque me estoy esperando de volver a mi casa. Pero, oye, ¿tú tienes? ¿Tú no estás en el día de fuera? Sí, ya está.